Llegó el encuentro estelar del domingo. Los golpes sonarán y la hora se pondrá al rojo vivo. Que aprieten las cuerdas porque ya empieza Super Libre. Super Libre. En el ring de Canal 58, 580 de AM, lucharán de 2 a 4 de la tarde el hombre risueño, Botamán. ¿Cómo se siente usted? Listo para conectar Filomenas al micrófono. Enojón como los meros rudos. Paco Espinosa, de los que dan sillazos y muerden la frente. Y el comentario intelectual de Alejandro Espinosa. Primera caída. Inicia Super Libre. What's up, man? Aficionados a la lucha libre, estamos en vivo y directo desde Calzada Independencia Sur 324 para llevarle la mejor información de lucha libre. Y como se los había comentado, tenemos bastantes regalos este día, Día del Niño, Día de los Albañiles. Todos los chivistas están celebrando ahorita con su caguamota a un lado y su... Bueno, iba a decir otra cosa, pero mejor no. Deja saludar a mi compañero Alejandro Espinosa, que me encandilas con esa playera. ¿Será porque iba a venir el invitado o qué? Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a un domingo más de Super Libre. Y pues bueno, una felicitación a todos los albañiles. ¿Tú eres uno de ellos? ¿Reconócelo? Bueno, yo no trabajo de albañil, pero debo reconocer que tengo un léxico propio, propio de un albañil. Pues un saludo para todos mis colegas. Exactamente. Un saludo para las Chivas, que perdieron el liderato, pero van en segundo lugar, no importa. Así es el fútbol, a veces está arriba, a veces está abajo, no pasa nada. ¿Y quién estuvo en primer lugar unas horas? Los rojinegros del Atlas. Unas horas, eso no cuenta, Botamán, eso no cuenta. Cuando aparezca en la tabla ahí que mantuvo una, dos, tres semanas, podrás decirlo, pero unas horas. Ay, mi querido Alejandro. Bueno, tenemos a un invitado de lujo que también es de Monterrey, un señor que la tiene pues muchos años aquí en Guadalajara, pero una autoridad arriba del ring. Pues déjame presentarlo de una vez, ¿no, mi querido Alejandro? Preséntalo, Botamán, preséntalo. A Pedro Olvera. ¿Cómo estás, Pedrito? Buenas tardes, Salvador, Alejandro. Muchas gracias a Super Libre y a Canal 58. Es un gusto, un placer estar aquí con ustedes. Y pues, como dice Alejandro, se está arriba y se está abajo. Hoy nos toca a nosotros los Tigres estar arriba y esperemos cerrar así. Esperemos cerrar así en el fútbol. Y para lo que quieran, aquí estamos para lo que se deseen preguntar respecto a la lucha libre y a cualquier tema que podamos, claro, comentarlo. Exactamente. No, pues la verdad que sí, muchos años de conocer a Pedro ya, a usted, señor. Bueno, pues sí, Pedrito. No, claro, hay confianza entre ustedes, jóvenes. Gracias por lo de jóvenes. Gracias. Allá el productor que me hasta le dio risa, siente cayendo de la silla que dijiste, oye, dijiste jóvenes. Bueno, estamos jóvenes. Presenta al productor, no lo has presentado. Sí, Javier Saiz, el productor, ese sí trabaja, no como otros. Mira, pues un saludo, oye, Javier. Javier también. Javier Saizar, sí. Y a Paquito Espinosa, que anda malo a pancita. ¿Hora de la panza? ¿Y hora de qué? Pues dice que le, como que dice Guidillo, el chorro, no sé qué. ¿Qué tomó ayer o qué? Ese Paquito, ¿no? No, pues los hielos, que no está tomando hielo. Ah, ¿está en el Caudillos? Empinado, digo, empeñado. No, hace Paquito, no sé qué anda comiendo últimamente, Pedrito. Pues, mira, yo creo que más bien lo que toma, ¿no? Lo que toma. Dicen que los hielos, que se la tome sin hielo. No, ¿sí? ¿Qué anda comiendo? ¿Cómo anda comiendo? Dice que come parado para que le quepa más. Vamos a ver qué, ¿verdad? No, Paquito, yo creo que ya no sube de peso. No, ni volvió a crecer. Ni va a crecer tampoco, ni va a crecer menos. Yo la otra vez no traía la mochila, pero yo lo vi jorobado, de todos modos, ¿no traía la mochila? En la espalda, porque todo camina así, de todos modos, como que te viera. Ya, pues debería irse a entrenar aquí a donde él guste, iba a decir a dónde, pero... No, dígale aquí. ¿No quieres ponerle? Pues a la Jalisco, a la Jalisco entrenar, porque de esos son los que salen buenos para la Olímpica, chava. ¿Esto es como Paquito? Pues que nunca los tocan, nunca los pueden tocar de espaldas, sí, con no, la no, jorobota. No, la jorobota que trae ahí, mi querido Paquito, que ahorita hasta la comida está aventando, ¿no? Saludos, Paquito, esperemos que pronto te restablezcas y estés aquí con nosotros, ¿no? Primero Dios. Así es, saludos. Bueno, pues ya escuché usted a Pedrito, que lo vamos a tener estas dos horas. Sí, podemos tener las dos horas. Claro, perfectamente. Okay. Muy bien. No tengo compromisos. Y si tienes, dice que primero está súper libre. Primero está súper libre. Y luego mi mujer. Ah, claro. ¿Hasta quién te siento que entrar, Pedrito? Digo mi mujer y luego ya a ver qué dice mi esposa también, ¿no? Por cierto, ¿hoy trabajas en la Arena Jalisco? Así es, hoy estamos ahí en la Jalisco, ya tenemos un tiempecito ahí, nos dieron la oportunidad hace algunos años ya de trabajar para la Arena Jalisco, Alejandro, y pues nos la pasamos a gusto. Yo creo que es una arena de mucha tradición. Una arena con mucha historia, con mucha leyenda, donde han salido extraordinarios luchadores y ahí la familia Carrillo llevándola a veces bien, llevándola a veces mal, pero ahí estamos, yo soy una persona de un carácter demasiado fuerte, pero he aguantado y cuando hay un respeto, que es lo que busca uno, ¿verdad?, de ambas partes, pues yo creo que sigue una relación buena y satisfactoria para ambos ahí en la Arena Jalisco. ¿Se necesita tener un carácter fuerte para ser referí? Yo creo que mi problema de hace muchísimos años desde joven fue no llegar a intentarle más en la lucha libre, precisamente por el carácter. Por el carácter tan fuerte, ¿no? Soy muy, muy corajudo. Y en aquellos años en Monterrey, pues no se me dio la oportunidad de prepararme o de hacer las cosas como lo quisiera, ¿no? Me vine muy joven aquí, desde el 78 estoy aquí en Guadalajara, llegué a los 23 años, ya con dos hijos, llegué a los pocos meses, yo vivía en Obregón y la 46. Ya, que fue arriba. Sí, y en aquel tiempo eran los jueves, había jueves las funciones de la Arena Jalisco, jueves y domingos. Me atreví a ir, al gimnasio de arriba de San Juan de Dios con el abuelo Carrillo, sí. y estuve, si acaso, dos semanas. Mi error fue comentarle que había entrenado algo de lucha en Monterrey, y simplemente me dijo, pues que yo para esto nomás no, y no se acuerda, pues ya no se acuerda mi compadre Carrillo, ¿eh? Pero sí, yo ahí estuve, y luego me fui un tiempo al Hércules, uh-huh. Pero me absorbió mucho mi trabajo. En aquellos años, a lo que yo me dedico, ¿verdad? Había muy poca gente no había gente que se dedicara a esto, por eso me vine de Monterrey, y olvidé un tiempo más bien el gimnasio, ¿no? Uh-huh. Y sí, íbamos a las funciones, ¿no? Mis dos hijos, los más grandes, ¿no? Macabre y Hugo, que es los que traía de Monterrey. Pues los llevaba jueves y domingos, y ya a los 14 años me pidió Macabre que lo llevara a entrenar, y nos acercamos a la Arena Coliseo, ahí nos acercamos a seguirnos preparando. Me decía mi compadre Cochis que siguiera en esto, pero el diablo Velasco, que en paz descanse, me dijo que si podía ayudarle en la referiada, y pues con mucho gusto. Yo creo que para ser un mal luchador, pues trato de ser un refere regular. Un mal luchador no, para mí, en serio, es muy triste ver personas que suben a un ring tratando de ser luchadores, porque el que sube a un ring no es un luchador, trata de ser un luchador. Un verdadero luchador, es muy difícil ser un verdadero luchador. No, el que sube al ring no es un luchador, trata de ser un luchador. luchadores hay muy pocos, Salvador, Alejandro, hay muy pocos que verdaderamente son luchadores. ¿Cuándo es cuando usted considera que alguien puede decir soy luchador? Híjole, te la voy a responder muy fácil. Cuando entienda verdaderamente lo que es la lucha libre. Yo creo que hasta ahorita me he encontrado muchachos que me dicen tienen 3, 4, 6, 8 años y los oyes platicar, los oyes comentar y no entienden ni jamás van a pasar de ahí de entender la lucha libre. La lucha libre es muy difícil, es repetitivo decir que es muy celosa. Uh-huh. Ayer me tocó convivir ahí con el satánico. Y la verdad que decimos que es muy difícil la lucha libre, o sea, entenderla y demasiado celosa de muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Cuando no hay un respeto hacia la lucha libre y cuando verdaderamente el elemento no la entiende, no la acepta tal cual es, jamás va a ser un luchador. Se suben al ring, uh-huh. Pero eso no quiere decir que sean luchadores. No, podrán entrenar, podrán saber olímpica. Bueno, ahorita los últimos, la verdad que ni olímpica. No. Pero medio preparados, suben a un ring a tratar, ¿no? A tratar de hacer su esfuerzo, pero tal cual luchadores, que me disculpen, no están considerados como luchadores. Bueno, oye, Pedrito, antes de ir a la pausa, volviendo un poquito al principio, entonces ya cuando el abuelo te dijo que no, ya no, nunca más volviste a practicar. Me fui al Hércules, fui al Hércules, ahí estaba un señor... Creo Pedro Anguiano, sí. Había muchos que ya eran luchadores, que empezaban, pero me dediqué más a ir al Hércules, al gimnasio, a las pesas. No tanto a lucha no, libre. No, ya no tanto a la lucha libre, no tanto. ¿En el primer entrenamiento, qué dijiste, esto es muy duro el entrenamiento o qué pasó? Lo que pasa es que en Monterrey la persona que nos daba la preparación eran dos personas que uno de ellos luchaba, el otro entrenó mucho tiempo, luchó algunas veces, eran hermanos, y el otro era el que narraba, el presentador de las luchas, el presentador de las luchas, ¿verdad?, de luchas y de box en la Arena Coliseo de Monterrey. Uh-huh. Pero era muy diferente, cuando yo me doy cuenta de los entrenamientos aquí con el Diablo Velasco, con mi compadre Cochís, no, pues te quedas admirado. Que no, te quedas admirado, porque allá era algo de tumbling, algo de ejercicios muy simples, ¿verdad? Uh-huh. En aquellos años, bueno, yo también estoy hablando de cuando yo tenía 15, 16 años, sí, 17. Claro. Entonces, era muy difícil, y claro, fui a la Coliseo y estaba el profesor Rolando Vera y no, simplemente no pude entrar. Uh-huh. No pude entrar, yo creo que fue mejor. Vuelvo a lo mismo, ¿no? De haber sido un mal luchador, tratar de ser mejor un regular referee. Oh, bueno, vamos a seguir hablando con Pedro Olveda, mejor conocido, el Tigre. Así es. Y tenías otro sobrenombre, pues el Galán de las Damas. El Cachondo y todo. ¿Cuál te gustaba más de todos? No, pues yo creo que la gente te lo ponga, ¿verdad? Pues sí. Cualquiera, ¿no? Cualquiera es aceptado, ¿no? Yo creo que ninguno denigra a nadie, y cualquiera. ¿Y tú lo tomabas bien cualquier apodo? ¿Cómo es? ¿Cómo eso? Si la gente dice Pedro el tal, pues Pedro el tal. Total. ¿Y alguno que te molestara? No, la verdad no, hasta ahorita, gracias a Dios, no. Yo creo que la gente merece un respeto, y si no hay un respeto hacia mí, entonces ya chocamos. Muy bien. ¿Y por qué el Tigre? Híjole, es una pregunta bastante difícil de... Yo creo que desde que subió Tigres de la UANL, es mi equipo de fútbol. ¿Los Tigres Universitario de Nuevo León? Universitario, y yo creo que toda la vida, ¿no? Aparte soy apasionado del fútbol. Del a fútbol ver, y del tigre, del tigre hacer, en sí, el animal. Quiero hacer una pregunta que estos dos ignorantes de fútbol, a ver, para corroborar. ¿Usted sabe quién es Batocletti? Claro. Batocletti. Osvaldo. Okay. Batocletti estaba calvo. Calvo, sí. Utilizaba una banda. ¿Cómo bisoñé? Una banda, sí. Para detener el bisoñé. Así es. ¿Correcto? Sí. Esta banda le causaba dolores de cabeza y por ese motivo dejó de usar la banda y el bisoñé. Y se lo quitó. En solidaridad a él, Tomás Boy se rapó, ¿cierto o falso? Sí, así es. Así es. Creo que aparte de Tomás, no me acuerdo si nomás fue Tomás Boy. No recuerdo. No recuerdo si nomás fue Tomás. Bueno, una anécdota rápido. Yo odiaba, que quieras, tenemos tiempo. Yo odiaba a Batocletti. ¿Sí? Lo odiaba. Porque cada que jugaba con Tigres. No, cada que jugaba Tigres León, Batocletti no dejaba pasar y les metía gol. Él y Mantegazza. Y los dos. Walter Mantegazza. Sí, los dos se fueron a Tigres. Aparte, no me acuerdo quién más, pero por ahí recuerdo a Batocletti, a Mantegazza. Creo que uno de los Razo, no, de los Razo. Ah, no. ¿Los hermanos Razo? Sí, no, creo que ellos no, pero se fue otro este a Tigres con ellos de León. Y yo cada que jugaba con el León, no, era un pavor porque Mantegaza por fuerza les metía gol. Así. Sí, Batocletti no dejaba pasar ni el aire, mano. Y ahí sí. Sí, pero mis respetos para... No, jugadorazos. Jugadorazos, sí, pues la ese verdad tiempo, sí era. También la patrulla Barbadillo, Tomás Boy, sí, Orduña. Pilar Reyes. Había uno de San Luis, Salvador. No me acuerdo, si ahorita me acuerdo. Que él se vino de San Luis también, junto con Pilar en aquellos años. Uh-huh. No, era otro tipo de equipo Tigres. Muy bien, pues estamos aquí hablando de fútbol y muchas cosas. Déjame decirte, permíteme decirle al público que tenemos los llaveros. Por fin llegaron los llaveros del faraón. Ahorita vamos a subir una foto. Vamos a hacer un enlace con el faraón para que de viva voz él platique lo que sucedió, porque no fue culpa de nosotros. Ya está aquí en Guadalajara el faraón. Ahorita vamos a hacer un enlace con él. Oye, muy bonitos los llaveros. Muy bonitos. Anótese, tenemos cortesías también para hoy domingo y para el próximo martes. Me quedo, Alejandro. ¿Qué ibas a comentar? Así es, también tenemos entrevistas. Tenemos muchas entrevistas. Tenemos una de Dragon Lee rezagada de la semana pasada que no alcanzamos a poner, y también una de Golden Magic. Están los hermanos Trueno, que hoy juegan, ahí salen campeones de parejas de Occidente, de tríos de Occidente. Así es, hermanos Trueno y Furia Roja, que los entrevistamos también la semana pasada. Místico, Titán y Zumbi. Exactamente. Bueno, todo esto y más aquí en Superlibres. Recuerden, tenemos los llaveros del faraón, ya los subió en la página Alejandro para que usted vea que están bastante bonitos. Anótese y participe en estos regalos. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Hola, ¿qué tal? Les saludo a su amigo Hitman, el mexicano. No dejen de escuchar el mejor programa de la radio, Super Libre, por Canal 58. ¡Ánimo! Cuando iluminas a México con nuestro color turquesa, haces la diferencia. No somos la oscuridad de la censura. Somos el turquesa de la libertad de expresión. No somos el gris del desempleo. Somos el turquesa de las oportunidades. No somos la sombra de la discriminación. Somos el turquesa donde todos cuentan. Piénsalo bien. Nuestro color hace la diferencia. Este 7 de junio, elige turquesa. Vota Nueva Alianza. El verdadero fuego está aquí en Super Libre, transmitiendo emociones al límite. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Hola, ¿qué tal? Les habla su amigo Gran Misterio. Yeah, para que sigan escuchando la radio, la mejor estación, Canal 58, Super Libre. Yeah. Pues regresamos, amigos de Super Libre. Estamos con Pedrito Olvera aquí platicando con él a muy largo y tendido de lucha libre y de fútbol también. Y pues recordarles que hoy domingo 3 de mayo en la Arena Coliseo van por el campeonato de tríos de Occidente: Joker, Sansón y Cuatrero contra Rey Trueno, Mr. Trueno y Furia Roja. Un buen duelo que yo les voy a la gente de Tonalá, mi querido Alejandro. ¿Quién le vas? Híjoles, pues yo creo... Rudos contra rudos, buena lucha. Yo creo que en el equipo que está Joker, sí, también. El equipo que está Joker. No, tú eres contrario. Lo contrario, sí. Sí, yo le voy a Rey, los hermanos Trueno y Furia Roja. Que por cierto, no has subido la foto, ¿ya viste? Ya checas. No. A ver, enséñamela. Botamán. A ver, enséñamela. Botamán quiere que se la enseñe. La foto. Ay, Botamán. Porque... ¿Cómo ves, Pedrito? Alejandro, tú se la enseñas y yo estoy en medio. Es que le da el síndrome de Don Rutilio a este señor. ¿Usted sabe cuál es el síndrome de Don Rutilio? No. Luego. Bueno. Y es que se la enseño yo en medio. Pues, ¿qué pasó? Es eso, ¿verdad, Pedrito? Y luego viene en la lucha semifinal El Gallo y Esfinge contra Maléfico y Exterminador. Buena lucha porque los compadres del Diablo están aquí de nuevo presentes. ¿Te acuerdas de los compadres del Diablo de Carlos Lagarde y René Guajardo? Sí, así es. ¿Te tocó referirles? No. ¿Qué pasó, chava? Pero que eras muy jovencito allá en Monterrey. No. ¿Quién es de Monterrey? Bueno, yo cuando hablo de lucha, yo les digo que había mucha gente en aquellos años que, híjole, que no, gente que ni se acuerda, ¿no? Eran Medrano, Ángelo, Salamanca, Montoro, había un señor Carlos Moreno, uh-huh. Los Espanto. Sí, pero yo tenía seis años pasadito cuando empecé a ir a la Arena Coliseo de Monterrey a la lucha. Sí. Y daba dos vueltas la fila para... Como aquí antes, aquí en la Coliseo. Sí, acuerdas? Exactamente. A las 3:00 p.m, si no llegabas a las 3, alcanzabas la segunda vuelta de toda la cuadra de la Arena Coliseo de Monterrey. Uh-huh. Era bastante, bastante afición. Yo creo que desafortunadamente, no, a veces no le hallamos... ¿Qué es lo que ha decaído para que la gente se presente? Yo en un principio le eché mucha culpa a las transmisiones de televisión. Mucho tiempo, sí. Porque no nos olvidemos que la lucha llegó a tener a las 12 del día, en vez del fútbol, le quitó el horario. Uh-huh. Y transmitían tanto de una empresa como de otra. Ya ahorita no hay que echarle la culpa tanto a la televisión, ¿no? Yo creo que hay que echarnos la culpa y aceptarlo nosotros que estamos dentro de esto, en todos los sentidos, y nos toca a todos, Chava, yo creo que nos toca a todos, a empresa, a luchadores, referees, afición, de que la lucha haya decaído bastante en cuanto a sus entradas. Nosotros afortunadamente hemos tenido buenas entraditas ahí en la Arena Jalisco, se han mejorado mucho. Yo creo que voy a escucharme Papá Cuervo, ¿no? Pero después de las máscaras de Macabre Rayman, que hubo una credibilidad tremenda en la lucha libre, se han mantenido muy buenas entradas en la Arena Jalisco. Sí. Y no me dejarás mentir que hubo mucha gente que comentó, que dijo, gente del ambiente, que es lo más lamentable, gente del ambiente muy lamentable que se hayan expresado así. Sé quiénes son, no tiene caso mencionarlos porque es darles un lugar que no merecen. Se expresaron de que esa lucha jamás iba a llegar a cabo, y yo creo que se les tapó la boca, ¿verdad? Y vino la credibilidad de la lucha libre tapatía, ¿no? Y de ahí para acá, yo creo que la Arena Jalisco, al menos, yo me refiero a donde yo estoy trabajando, hemos tenido buenas entradas. No, y la verdad, un duelo que dejó gente afuera, ¿eh? La verdad, increíblemente, impresionante ese duelo. Increíblemente, la gente que los contó casi aproximadamente 300 personas. De esas 300 personas, 60, 70 personas todavía traían boleto. El ayuntamiento, bien o mal, se protegió y ya no autorizó la entrada de esas 70 gentes con boleto pagado. Creo que nada más dejaron entrar unas 20 personas, ¿no? Que fueron los que estaban más al frente de la puerta, pero sin boleto había más de 200 gentes, y todo eso, digo, lo causaron dos jóvenes con mucha trayectoria locales. Oye, y déjame decirte, Pedrito, a lo mejor tú dices cuánta ahorita, ya sabes, nosotros por poquito no entramos tampoco, a pesar que éramos prensa. Sí, es que verdad, llegó un momento en que esto ya no fue de la empresa, fue del ayuntamiento, ¿no? Que dijo que era muy, muy riesgoso, uh-huh, permitir la entrada de más personas, Alejandro. Es bueno, ¿no? Porque, híjole, sí que había otro puñito, ¿no? Pero bueno, primeramente está la seguridad de todos los que estábamos adentro, y eso fue lo que se trató de hacer, y es lo que le di. Volvemos a lo mismo, ¿no? La credibilidad en la lucha libre tapatía. Sí, oiga, ¿y qué lucho, Nonón? Bárbaro, ¿eh? Yo creo que fue muy buena lucha, yo creo que tuvo de todo, ¿no? Mis respetos, uh-huh, a Rayman, ¿no? A su padre, ¿no? Yo creo que tanto como nosotros les dimos un respeto, yo creo que ellos no lo regresaron, ¿verdad? Uh-huh. Son gente con mucha calidad moral al aceptar muchas cosas, ¿no? La lucha fue tremenda. Fue verdaderamente un luchonón. Y recuerdo, no sé si usted vio, pero yo tomé una fotografía que subí en redes sociales cuando terminó la lucha, que están abrazados usted, su hijo y sus nietas. Es una foto así súper emotiva. Mira, qué bárbaro. Aquí te tengo un lado, ya viste cómo se me puso la piel. Sí, sí, sí. Yo lo que le decía, porque fueron muchos años con su compañera de muchas batallas, de muchos días, de que a mi esposa... Cuando terminó la lucha, que están abrazados usted, su hijo y sus nietas. Es una foto así súper emotiva. Mira, qué bárbaro. Aquí te tengo un lado, ya viste cómo se me puso la piel. Sí, sí, sí. Yo lo que le decía, porque fueron muchos años con su compañera de muchas batallas, de muchos días, de que a mi esposa, a la mamá del Macabre, a mi esposa Elizabeth, le tocó lavar muchas veces esa máscara llena de sangre. Uh-huh. Increíblemente, y no tenemos por qué mentir, era una semana la que la sacaba, la enjuagaba, la metía otra vez y otra vez, para que soltara toda la sangre de tantas luchas, ¿no? Sí. Le dije, no, levántala, le digo. Yo creo que no tienes nada que avergonzarte, hiciste tu mejor esfuerzo y a levantar la cara. Y ya cuando, sí, ya la verdad me doblé, porque no me partí, no me voy a partir. No, te veías firme, tranquilo. Sí, es que... Pero por dentro traías la fiesta. Uno sabe, es que tienes que darle una imagen a tu esposa, a tu hijo, de valor, ¿no? A tus nietos, ¿no? A tus nietos, ahí estaba mi otro hijo, Norberto, que también también le hace la lucha, también ha luchado, y estaba su niña, estaba toda la familia, sí, toda la familia, ¿no? Entonces es muy duro, Salvador, pero le tienes que transmitir pues no me considero, no, bueno, soy la cabeza de una familia, y hay que transmitirle seguridad y valor y muchas cosas a la familia, ¿no? Yo por eso le decía que levantara la cara. Fue lo que más le pedí en ese momento, levanta la cara, estoy muy orgulloso de ti y adelante. Y mira, yo creo que ya después, cuando nos cayó el 20, le dije, hijo, tienes una cara de sangrón que no puedes con él, tienes una cara de amargado, una cara de enojón, entonces sigue en tu plan de rudo, le dije. Sí. Mira, sí, así es. Aquí está la foto, ya la encontré, ¿ya la había visto? No, esa no. Esa no, ahorita la vamos a publicar. Esa foto no, esa foto, híjole, me partes el alma ahorita, uh-huh, de ver a mi hijo con lágrimas en los ojos abrazando a mi nieta, uh-huh, y yo tratando de consolarlos. Sí, es muy difícil, sí. Es muy difícil, pero... Para que la gente que decía, no, mira, que está arreglada y que sea que... La gente salió, como fue el perdedor triunfante. Yo sí creo que... Porque toda la gente estaba con él. Hay un momento, y la lucha está grabada, y yo no voy a decir una estupidez. Hay un momento desde que se presenta, que 3/4 de la arena estaba apoyando a Macabre. Sí. 3/4 o más, desde que inicia la lucha. Sí. Llega un momento en que la gente se divide por mitad, o un 60 a Rayman y un 40 a Macabre, pero al final la gente se le vuelve a entregar a Macabre. Hay un comentario, y eso nadie lo sabe, y lo voy a decir porque no tiene nada que ver, ni es una ofensa para nadie. Cuando Macabre se despoja de la máscara, pasan las fotos, las primeras fotos, no pasan ni 3 minutos, cuando, mi respeto es para el señorón Rayo de Jalisco, le dice a su hijo, vámonos, no tenemos nada que hacer aquí, ¿no? Porque él se está llevando todo. Sí, sí, y, sí. Y él aceptó uh-huh, que ya ni los aplausos, ni la atención de la gente estaba hacia Rayman. Él le dijo, vámonos para abajo, dice, ya esto ya no es de nosotros, dice, uh-huh, toda la gente está con Macabre. La verdad que sí, la gente, ya, no, además triunfó Rayman, como dices, Pedrito, se fue el vencedor porque nadie se acordaba de él. No, todo mundo llegó, estaba, un momento, ¿no? Y lo que Macabre, yo escuché en el ring fue... Y chates, y lo que más fue las palabras del señor Rayo, ¿no? Que le dijo, vámonos, aquí no tenemos nada que hacer. Eso yo creo que me levantó más el ánimo de ver a mi hijo perder, ¿no? Cuando una figurota de ese tamaño, ¿no? Acepta que ya les comió el mandado ahí arriba, en el final, en el perdedor, ¿verdad? Uh-huh. El perdedor, pero bueno, pues aún así se llevaron un trofeo, yo creo que bastante valioso. Muy bien, pues felicidades porque fue un luchonón, como dice Alejandro, y te vimos a ti, Pedro, pues ese día no interveniste tú, ¿qué onda? ¿Cómo viste? Yo creo que teníamos que aceptar para que se lleve a cabo la lucha, para darle a la gente lo que la gente quería. Teníamos que aceptar las condiciones de esta persona, no recuerdo. ¿El dueño? De la... ¿Dueño? ¿El dueño? Ah, ¿dueño? Pues yo no vi a don Alfredo. Yo no vi a don Alfredo. Paquito, yo no vi a don Alfredo. Yo vi al encargado. Yo vi al encargado, que ese día yo creo que le fue muy bien, ¿no? Porque anduvo muy movido, ¿no? Aquí, allá, en la barra. Creo que hasta afuera en acomodando coches temprano estuvo por ahí. Entonces, ¿cómo te acomodando coches? Entonces yo creo que aceptamos las condiciones de René, del promotor, para que se llevara a cabo esta lucha para bien de la credibilidad y bien de la lucha libre tapatía. Muy bien, vamos a ir a una pausa comercial, tenemos bastantes saludos y la gente participando, preguntas para ti, Pedrito, muy interesantes. Y 3613-2727, 3613-3088 y www.canal58.com.mx. Sin leerlo, Botamán, un aplauso para Botamán. Ya lo dijo de memoria. Vamos a seguir platicando con Pedrito porque tengo mucho que platicar de lucha libre y también de fútbol. ¿No, claro, yo me gustan los deportes. Me gustan los deportes. Si quieres, hasta de box, que fue una decepción, pero bueno. También, a ver, quiero saber qué escuchamos. ¿Botamán está borracho? No, no estoy molacho, ya le dije a ese niño. No, ese niño no entiende, Alejandro, que no estoy muy molacho. Pues se explica otra vez. Mejor vamos a una pausa y enseguida le explicamos. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo Tóxico para invitarlos a escuchar su programa Super Libre, aquí en Canal 58. El despiporre. Ay, el despiporre. El despiporre. Acompáñanos de lunes a viernes por Canal 58 a las 3 de la tarde. Un informativo para tomarse en serio. XEAB, Canal 58. 10.000 watts de potencia. 580 AM. Guadalajara, Jalisco, México. Una emisora del grupo México Radio. Canal 58. Siempre junto a ti. En el fútbol, el segundo tiempo es determinante para la victoria. Si quieres ganar, metes a tus mejores hombres y mujeres a la cancha, a los más preparados, a los que saben trabajar en equipo. Y eso es lo que estamos haciendo en el PRI. Vamos a continuar con grandes proyectos y no vamos a poner en riesgo lo que todos hemos logrado. El segundo tiempo está por comenzar. Quédate con el equipo del cambio. Quédate con el PRI. PRI, trabajando por lo que más quieres. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. En Super Libre, los verdaderos maestros de la lucha libre. Los demás, en cualquier parte. Super Libre. Transmitiendo emociones al límite. Sabemos que te esfuerzas, que sabes cuál es la meta que quieres alcanzar. Por eso, a ti que quieres seguir con tus estudios, realizas prácticas profesionales o tienes excelentes calificaciones, la SEP te apoya para que termines tus estudios de bachillerato o nivel superior. Encuentra la beca que te conviene en www.becas.sep.gob.mx. Secretaría de Educación Pública. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Hay caminos que vale la pena andar. Llegar a una comunidad. Convivir con los niños. Dar clases. Saber que están aprendiendo. Aprender de ellos. Y crecer con ellos. Si tienes entre 16 y 29 años, inscríbete en el CONAFE como líder para la educación comunitaria. Informes al 01800-624-8733 o en la delegación del CONAFE en tu estado. CONAFE, educación que no conoce distancias. Secretaría de Educación Pública. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy su amiga Atenea. Los invito a escuchar Super Libre por Canal 58. Muy bien, pues ya estamos de regreso aquí en Super Libre, en la compañía de nuestro gran invitado, don Pedro Olveda. Y bueno, les recuerdo los teléfonos 36 13 27 27 y 36 13 30 38. También les recuerdo nuestra vía de comunicación a través de las redes sociales. Está la fanpage, que es Super Libre. Está la cuenta, que es Super Espacio Libre. Y también les recuerdo que le echen un vistazo allá a nuestro canal de YouTube, que es Programa Super Libre. Bueno, tenemos saluditos. Pero aquí. Vamos primero a escuchar a Dragon Lee para que conteste bueno. Pedrito, porque hay varias preguntas. Ok, para vamos a escuchar. Vamos a escuchar a Dragon Lee, ¿qué les parece? Libre. Amigos Super Libre, Paquito, estamos con un luchador que vaya lucha dio este día. Un Dragon Lee que la verdad se sigue entregando y con esas palabras mayores, felicitarte por esta lucha que acabas de ver. No, muchas gracias, ya ustedes lo saben, creo que soy un luchador que, como lo digo muchas veces, doy mi alma y mi vida arriba del ring, con tal de que la gente salga contenta y eso es lo que hago, ¿no? Demostrarle a todo mi público que Dragon Lee simplemente ahora viene tumbando nuevos valores, ¿no? Como lo son los jóvenes, estos independientes, y enfrentarme también con luchadores ya estrellas, ¿no? Como lo es Virus, como lo son Negro Navarro, como lo son muchos luchadores, Negro Casas, que es mi ídolo, y enfrentarme con ellos para mí es un gran honor, ¿no? Oye, ¿qué tu opinión de estos rivales de esta tarde? No, pues la verdad son muy buenos. Ese de Drago, el con el que me enfrenté, la verdad, sé reconocer que hay mucho talento independiente, la verdad, y eso le gusta a la gente, algo nuevo. Y la verdad, sé reconocer a ese joven, es muy bueno. Nos dimos un buen ente, pero Dragon Lee salió con la victoria, gracias a Dios. Aquí al final de cuentas el público salió, pues ahora sí que ganó con este tipo de encuentros que vimos. Un Drago que no le bajó, al contrario, se puso las pilas para enfrentar un duelo de dragones que la verdad lo disfrutó el público al máximo, y felicitarlos a ambos. Así es un duelo que la gente pues le gusta, ¿no? Es luchador, ese luchador también quiere, igual que yo, comerse el mundo entero de un bocado, ¿no? Y así somos los luchadores de hoy, es simplemente demostrar que tenemos todo el talento y vamos con todo. Oye, por último, háblame de este campeonato que le ganaste al maestro Virus. Ah, sí, pues ya que son esfuerzos que uno va dando, ¿no? Poco a poco se entrega al 100% y gracias a Dios, gracias al esfuerzo que he dado, a toda la disciplina, salimos con esa victoria como la gente lo esperaba, porque ya que la gente hasta nos aventó dinero. Sí, la segunda fue la vencida, Paco Espinosa. Exactamente, y bueno, pues ahora sí que ahí están las cuestiones. Dragon Lee, agradecerte el espacio que siempre tienes para Super Libre. No, gracias a ustedes que me forman aquí, parte de su familia, ¿no? En esta gran entrevista. Y aquí estamos, ¿no? Simplemente les doy un fuerte saludo a toda mi afición, les agradezco por todo su apoyo, y Dragon Lee simplemente viene a dar todo arriba del ring. Y antes de que se vaya rápidamente, y también la máscara de un japonés, Tanahashi. Kamaitachi, que prácticamente Itachi, le dio su merecido, su quien vive, y aquí está, pues precisamente te digo, de Tala para el mundo entero. De Tala, Jalisco, simplemente. Lo mejor, Jalisco. Ahí está. Escucharon. Gracias. Regresamos, está Dragon Lee, que está en plan grande este muchacho, lo felicitamos, y pues de Tala, Jalisco, me pongo de pie, ahora sí, pero querido. Póngase de pie, nomás dices me pongo de pie y no te pones de pie. Ah, ¿cómo no? Yo no me pongo de pie, yo le mando un saludo a todos los azucarados. Muy bien. A todos los diabéticos. Guayo, ¿no? A don Pedro, pero más a la gente de allá de azucarados diabéticos de Tala, mis amigos allá. Hay unos amiguitos allá en Tala que los aprecio mucho, ellos saben. Ah, muy bien. Bueno, empezamos con los saludos y las preguntas para aquí, para Pedrito. Jorge López, fíjate que hay una pregunta. Oye, ¿qué se siente usted como papá ver al hijo arriesgarse, arriesgar el cuerpo como luchador ahora que pasó lamentablemente lo del perrito? Saludos a todos en cabina. ¿Qué sientes como papá ver a tu hijo arriesgar la vida arriba del ring? Yo creo que es una sensación y una emoción que no se puede explicar, pero se lo voy a contestar de una manera. En Monterrey me lo llevé al gimnasio desde los 3 años y me lo traje aquí de 4, y toda la vida a gente que le preguntaba qué vas a estudiar, qué vas a hacer de grande, siempre dijo que luchador. Uh-huh. El más grande, los 3 jugaban fútbol, buenos para jugar fútbol, buenos. Pero él tenía que pudo haber llegado a jugar, pues yo no digo que a lo mejor en primera división, no, pero sí, jugar buen fútbol. Pero siempre dijo, voy a ser luchador. Sabemos de los riesgos, sabemos de la preparación que tiene, ¿no? De lo que él se cuida, lo que él se prepara. Pero los riesgos siempre son latentes. Es una sensación, digo, que no se puede explicar, Salvador, Alejandro, uh-huh. Porque el riesgo ahí está. Él y nosotros lo sabemos, ¿no? Entonces, lo del perrito fue muy lamentable. Yo creo que no hay que buscar culpables, una situación mucho, muy lamentable. Pero pues Jorge, creo que se llama la persona que pregunta. Sí, Jorge López. Jorge López, pues es muy duro para un padre, Jorge. Es muy duro, más cuando se dio de un tiempo para acá la lucha extrema o hardcore, ese tipo de luchas que es la que, de las que más últimamente ha tenido Macabre. Pues ahí están los riesgos de la profesión, pero también, Jorge, hay satisfacciones y yo creo que a veces son malas satisfacciones que las penas o las cosas que pues que no, ¿verdad? Que no están dentro de la lucha, ¿no? Pero yo creo que con satisfacciones se compensa todo lo que un padre siente. Hace 8 días comentaba aquí Francisco Gaitán Flash. Sí. Nos decía que si él anda abajo del ring y le dan ganas, dice, cuando están mis hijos luchando, no, hombre, con ganas de subirme al ring. ¿Tú que lo tienes a un lado cuando estás trabajando? Pues no crees también. También me da ganas de darle un patadón al que tengo al lado. Es difícil. No, yo creo que es muy difícil. La gente, hay gente de todo. Y es bueno, ¿no? Eso es lo bueno, que hay gente, que haya gente de todo. Te encuentras con gente que te agrede porque tu hijo se dedica a esto, ¿no? O porque yo me dedico a ser refere, ¿no? Y hay gente que le grita infinidad de tonterías, ¿no? Ay, tu papito. Yo nomás les digo, pues consíganse un hijo luchador o háganse un papá refere, ¿no? Ajá. Así nos tocó en la vida y hay que disfrutarlo nada más. Exacto. Así como en algunas ocasiones a lo mejor no contó con mi ayuda, pero a lo mejor se benefició de estar yo arriba, hay muchas, y que la gente se acuerde, hay muchas donde le he perjudicado. También. Y no me he detenido. Uh-huh. Muy bien. Moisés Pachequín. Ah, aquí dice Pachequín, aprende a leer. Saludos al invitado y a todos en cabina. Anoten para el llavero, muy bien. Muchas gracias, Moisés. El JJ, para Pedrito, ¿cuándo está planeado hacer otra lucha de consagrados en la Arena Jalisco, don Pedro? Saludos. Pues ojalá y pronto, ¿no? Porque es gente que yo siempre he dicho, y ahora sí, como no tengo y ningún pelo en la lengua. Yo creo que que es de la empresa que la Arena Jalisco es la que más se ha preocupado por elementos de la antigua, ¿no? De la vieja guardia, ¿no? Porque es a los que se les ha dado la oportunidad de luchar, de presentarse. Yo creo que es devolverles un granito a esa gente que dio mucho, que ha dado mucho por la lucha, ¿no? Y darles un poquito más de una alegría, ¿no? Porque tú los ves y ya grandes, ¿no? Porque muchos, que la gran mayoría son más grandes que yo. Uh-huh. Yo, gracias a Dios, acabo de cumplir 60 años el año pasado y ellos todavía son mayores y les ves tú la alegría, ¿no? De entrar a la arena, de entrar a un vestidor, de el ambiente, ¿no? El olor. Diferente, ¿no? El olor a sudor, ¿no? El olor a hombre, ¿no? La verdad, sí. ¿No? A luchador. Y subir a un ring y hacer su trabajo, ¿no? Algunos ya no podrán como antes, es lógico, los años no pasan nomás porque sí, ¿no? Pero ponen su mejor esfuerzo, y lo vuelvo a repetir, gracias a la Arena Jalisco, de que les da un lugar, porque como no tengo pelos en la lengua, en otras ni los dejan entrar. Batallan mucho para poder entrar un elemento que le dio tanto a una empresa, y los paran ahí en la puerta como si fuera no sé qué. Uh-huh. Y no los dejan entrar, y que no me vengan a decir que no, porque hay gente muy allegada a mí que lo ha vivido. Sí, hoy hablando de saludos, un amigo que trabaja aquí con nosotros, seguido está en internet, dice que te manda saludos, Raúl Michel Maya. Ah, no, mis respetos, ese amigo, yo lo admiro porque los comentarios que sube de los deportes, todo. ¿Cómo sabes? La verdad, mis respetos. O sea, es más, tengo ganas de conocerlo, de platicar un rato con él. Es un muchacho muy agradable y me deja admirado, ¿no? Me deja admirado de que sube todo de todos los deportes, ¿verdad? No, un saludo al buen Raúl, y ojalá y tengamos la oportunidad de conocernos y de platicar, y lo admiro, la verdad que sí, lo admiro. Y cuando le comenté que ibas a venir, le dio bastante gusto, me dice, salúdamelo mucho, no se te voy a olvidar, te me acordé. No, muchas gracias, igualmente, un saludo a Raúl. Y siempre escucha Super Libre, si no come Raúl Michel Maya. Saludos, mi querido Raúlito, cumplido tu saludo. ¿Tenemos ahí más saludos, Alejandro? Así es, tenemos más saludos aquí. Saludos, Rafael Moreno dice un saludo a todos en cabina y especialmente a don Pedro Olveda, buen referee y excelente persona. No, también está Rafael. Okay, gracias Rafael. También está Francisco Gregorio, dice saludos a todos, especialmente a Botamán y a Lupita. Ah, bueno, muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, ¿es todo lo que tenemos por ahí? Es todo lo que tenemos aquí. Muy bien, por el bueno, pues interesante, seguimos platicando con Pedrito. Nos estábamos hablando entonces del duelo de Macabra, ya pasó eso, Pedrito, y ahora, ¿cómo te has sentido tú en la Arena Jalisco? Has trabajado en muchos lados, sigues independiente, ¿verdad? Sí, mira, yo no tengo ningún problema, no tengo ningún problema para trabajar con... Ahora sí que el único problema es escoger con quién trabajo. Uh-huh. Esa es la verdad, ¿no? Es un placer poder escoger con quién trabajas, ¿no? Por ahí ahorita andamos trabajando para los diferentes funciones de los partidos. Uh-huh. Y nos acomodamos con quien sea, nos divertimos, gozamos, y si hay alguien que le interese mi trabajo, ¿verdad? Y primeramente que me llegue a que acordemos lo que se me paga, porque esto es de cobrar. Y si a mí me llegan al precio, ¿no?, de lo que podemos percibir, pues, adelante. Yo no tengo ningún problema para trabajar con nadie. Diría Alea Park en días pasados que vino aquí a la Arena Coliseo, a mí donde me paguen voy. Yo no, sí, yo creo que... Dicen que van a pagar, pues no pagan. Dicen, donde yo me paguen, ahí voy. Yo creo que es lo que debemos de hacer todos, ¿no? Dignificar al elemento, al luchador, al refere. Dignificarnos, yo creo que lo más difícil en nuestro ambiente de Salvador, lo digo porque conozco muchos casos, por muchas situaciones, que se pierde la dignidad, el elemento pierde la dignidad para defender su trabajo, y yo creo que es un riesgo, como decía ahí Jorge, es un riesgo de luchador y es un riesgo de nosotros, ¿no? Lo más lamentable es que nosotros estamos en arriba de un ring cuidando las acciones y no cuidamos, no tenemos ojos en la espalda, ¿no? Y somos blanco de agresiones, de aventar cosas, y por eso merecemos un pago, ¿no? Uh-huh. Y donde nos paguen, ahí estamos, ¿no? Y gracias a Dios, pues en ese sentido nos ha ido bien. Oye, Pedro, ¿es polémico o cómo te consideras? Mira, yo creo que un refere no debe de ser polémico. La gente es la que te ha hecho así, ¿no? Yo no me considero un refe polémico. La gente es la que te orilla a veces, ¿no? Porque no debemos de tener ni un estilo ni una forma de trabajar, porque a veces la gente dice, tú eres rudo o eres técnico. No, yo no soy luchador. Yo soy un refere. Yo creo que más bien se van dando las situaciones por mi misma forma de ser, por mi carácter y por la calentura del momento de la lucha, ¿no? Se dan situaciones a lo mejor donde actúas ya, pues te sale ahí también, pues digo, somos humanos, ¿no? Uh-huh. Somos humanos y si soy polémico o no, eso lo dice la gente. Yo creo que el estar vigente es síntoma de que haces bien tu trabajo. Sí. Eso es un buen síntoma. Qué bueno, Pedrito. Quiero hacer una pregunta. ¿Qué opina usted de sus referees protagonistas que se quieren llevar la atención? Es lo que yo le digo a Salvador, ¿no? Que yo creo que uno no debe tener una línea, ni un estilo, ni nada. Uno debe ser un refere. Uh-huh. El protagonismo es del elemento. Que sí nos gana a veces la pasión, somos humanos. Pero hay quien abusa del protagonismo, ¿no? Dicen que un buen refere de box se ve muy poco en la pelea. Se ve cuando interviene a separar los elementos, pero si se fijan, es muy raro que se vea. Uno trata también de hacer lo mismo, ¿no? En la lucha libre, no tratarse de ver menos. Pero a veces ya el fastidio de algún elemento que no nos caemos, rudo, técnico, ¿no? O de la misma afición, pues te hace que te prendas tú, Alejandro. Sí. Y no que sea protagonista uno, sino que llegas a intervenir y lógico, ya intervienes y ya causas un protagonismo, pero no porque sea buscado, al menos en mi caso no. Uh-huh. En mi caso no, yo creo que la verdad me considero muy visto, de muchos años como para querer ser protagonista. Querer andar protagonizando. Cuando el elemento es el que se debe de ver. Sí, fíjate que una vez nos tocó ir a una lucha donde estaban ahí y dijimos, oye, mira, son 3-2, porque están, ha de haber faltado uno, ¿qué pasó? Porque parece que resulta que uno era el refe, andaba vestido igual. ¿De civil? ¿De civil? Yo si algo me da coraje por esto de la lucha, es ver a un refere sin su ropa adecuada, sin su ropa adecuada para referiar. Que le inviertan un poquito, hombre, no gastan mucho en un pantaloncito negro, blanco, una playerita, pero quien sube de civil o quien sube de luchador o de tenis, yo creo que es bajarnos a nosotros, ¿no? Un poquito de lo que nos hemos esforzado para dignificar esto. Así es. Pues bueno, vamos a seguir platicando con Pedrito, 36-13-27-27, recuerdo, tenemos llaveros de cortesía de José Luis Barajas, el faraón. Cuando vino el faraón, dijo de los llaveros, inmediatamente hubo avalanchas de llamadas, de todo, donde todo el mundo, y ahora que están aquí. Es que como ya pasó bastante tiempo, han dicho que fueran puras promesas. Como no, aquí político, están, ya subí la foto para que la vean. Muy bien, para que llamen 36-13-27-27, 36-13-30-88. Pausa y volvemos. Hola, ¿qué tal? Les habla su amigo Gran Misterio. Yeah, para que sigan escuchando la radio, la mejor estación, Canal 58, Super Libre. Yeah. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. En esta campaña, el PAN balconeó la gran vida de los corruptos. Pero sobre todo, el PAN nos propone que cambiemos el rumbo con buenas ideas. 1. Subamos los salarios. 2. Bajemos los impuestos. Y 3. Mejoremos la economía familiar. Las 3 del cambio. Las 3 del PAN. 1. Subamos los salarios. 2. Bajemos los impuestos. 3. Mejoremos la economía familiar. 1, 2, 3 por mí. Y por todas las familias. 1, 2, 3 por mí y por todos mis amigos. 1, 2, 3 por mí. Y por todos los demás. Cambiemos el rumbo con buenas ideas. Partido Acción Nacional. Super Libre. Un programa sin complicaciones. $1,000,000 en efectivo. Yo sí participo. Sí, Organización Editorial Mexicana te da la oportunidad de ganar $1,000,000 en efectivo. Es muy fácil. Recorta tu cupón que aparece todos los días en los periódicos de OED. Llena tu planilla y canjeala por un boleto para participar y ganar $1,000,000 en efectivo. Recorta, pega y gana. Compra tus periódicos de OEM y participa. Segov 2015-01-10-PS02. En México sabemos que las devaluaciones nos han empobrecido, que aumenta la violencia y la inseguridad. Sabemos que el salario ya no es suficiente, que se distribuye mal el dinero y continúa la corrupción. Es claro, ellos no saben qué hacer. Tomemos una nueva dirección con quienes han creado más empleos, castigado a los corruptos e impulsado a los derechos humanos. Unamos nuestras voces para cambiar México. PRD, tu voz es nuestra voz. Hola amigos de Super Libre, su amigo El Engendro los invita para que sigan escuchando esta programación y no se la pierdan. Super Libre, el mejor programa de lucha libre. Pues regresamos amigos de Super Libre, seguimos platicando con Pedrito Olveda, que está muy feliz y contento aquí, tranquilo, platicando, ¿no me aleja? ¿Tú, yo creo que es muy agradable una estar con play, amigos, tranquilo. Claro. Muy bien. Oye, a ver. Tenemos saludos a aquí, Juan. Bueno, dice, saludos desde Manuel Doblado, Guanajuato, vénganse a las fiestas del pueblo, están todos invitados, Paco, Botamán, Alex, un saludo para todos. Cáiganle a las carnitas de parte de Francisco. Está aquí la Manuel Doblado. Bueno, que está para el rumbo acá de Atotonilco, yo creo, ¿no? Sí, para este rumbo, para acá, de Arandas, por ese rumbo. Ah, por Arandas. En Guanajuato. Sí. En Guanajuato, sí, pero creo que por ahí sale. Por este rumbo. Por este rumbo, ah. Pues yo creo que buenas carnitas, ¿no? Oye, hablando de carnitas, buen cocinero eres, Pedrito, ya vemos. Ahí le intentamos, Salvador. No, vemos cada platillo que preparas. Sí, yo creo que tengo el gusto por eso, ¿no? Y la necesidad. ¿Qué es lo que mejor preparas? Yo creo que lo mío es la carne asada. Sí. Pero no carne asada. A mí me da mucho coraje, Salvador, ver por ahí que hacen pellejos, ¿no? Ah, pellejos. Y venden. Ajá. Paso yo por estar vendiendo tacos de carne asada y veo pellejos y venden. Ajá. No, yo creo que hay que tener un poquito de gusto y ganas mucho para hacer una buena carne asada. Pero lo que mejor me sale es la barbacoa. Una barbacoa muy al estilo de mi tierra, de Monterrey, nada que ver. ¿Muy diferente? Simplemente le meto, sí, toda la noche. La carne muy toda blandita. La noche, sí, toda la noche. y es muy muy diferente a no va calduda, no sé si sea la expresión. Sí, está bien. Pues no va calduda y es más no seca porque no se reseca. Uh-huh. Porque le metemos buena carne, ¿no? Pero es una delicia la barbacoa de Monterrey y me sale bastante bien, gracias a Dios. ¿Y el cabrito? Nunca lo he hecho, lo hice hace mucho, en paz descanse mi papá. Era de las cosas que siempre he tenido en la vida. Uh-huh. En vida, consentí mucho a mis padres. Mi papá tiene 20 y tantos años de haber fallecido. Mi madre falleció el 25 de diciembre sí, de este año. Sí. ¿Qué fecha, verdad? Muy duro. Sí, difícil, muy duro, difícil, muy ¿no? duro, muy duro. Y en vida los consentí. Y en vida les hice carnitas. Y en vida les hice comidas. Y por ahí una vez le cociné un cabrito a la parrilla a mi papá. Sí, como dice alguien por ahí. Bueno, dijo, porque también paz descanse. En vida se ama y cuando se muere se recuerda con el corazón. Yo creo que así es. Así es. Yo creo que cuando ya no los tienes a las personas que amas. Yo creo que ya no tiene caso muchas situaciones, ¿no? Es muy doloroso, yo les digo a quien tiene a sus padres, ¿no? Cuídenlos, quiéranlos, denles satisfacciones, atiéndalos, invíteles. Yo creo que para uno, hasta un amigo, muchas veces, Salvador, te encuentras un amigo y te dice, vente, te invito un refresco, no una cerveza, no un refresco, sí, una sí. coca. Un taco, yo creo que eso no se paga con nada, de las sí. verdaderas gentes que te dan tu amistad, ¿no? Oye, antes, y si es más en los hijos, pues híjole. Sí, oye, antes de que continuar, déjame mandarle, ya lo hicimos en la transmisión, Alejandro, un fuerte abrazo a don Lalo, el velador de la Arena sí. Coliseo, que desgraciadamente en días pasados su señora se nos adelantó en el camino. Ah, pues un abrazo. Sí, un abrazo a don Lalo. Ya lo hicimos en la transmisión, y una vez más, pues ahorita que nos recordamos de estos momentos difíciles que a veces pasan. Así es. Bueno, pues hablando de eso, ¿qué más? ¿Tenemos otro saludo ahí, Alejandro? Tenemos ya lo que vamos a pasar. Dice, Chava, vámonos a ver los Leones Negros, nada más que no dice quién es. Leones Negros. ¿Cómo ves a los Leones Negros? ¿Se salvan o no, Pedrito? Ojalá y se salven, ¿no? Yo digo, no tengo nada en contra del fútbol de aquí vivo, ¿no? Ojalá se salven, es muy difícil, porque no trae nada. No trae nada, ¿verdad? No trae nada, y no sé las cosas, las situaciones, yo creo que aguantaron mucho, no sé si porque no haya lana o por otras situaciones. No hay lana, yo pienso que no hay lana. Aguantaron mucho ahí al cuerpo técnico, ¿no? Yo ¿Tú creo crees que esa iba a ser la solución? Posiblemente un cambio hubiera sido... Pues ahorita ya, mira, ya hubiera o no hubiera ya. El hubiera no existe. Ya no, entonces lo dejaron a él y él va a ser el responsable de salvarlos o de echarlos de regreso, ¿no? Ojalá y se salven. Fíjate, yo pienso que aparte de, no trae jugadores, no trae refuerzos. No, pues no trae nada. Las que falló las 8 días. Es que no trae nada. No trae nada. Ahora se molestó un poco conmigo, Raúl de la Cruz, estábamos metidos en las redes sociales y Ajá. él alegaba que era penal, que no era penal lo de ayer. ¿Para ti era penal la que le marcaron a León? Digo, a Puebla, perdón. A Puebla, a simple vista no, pero mira, metieron otro gol. Igual hubieran ganado. Sí. Sí, igual. Yo creo que son fallas humanas, ¿no? Son fallas humanas como les ha tocado a muchos, ¿no? Pero bueno, ¿quién se queja de que si fue penal o no fue penal? Quéjense y hablen de su equipo. Sí. Lo que no ha hecho el equipo. Además, ha tenido todo para salvarse. Entonces yo creo que perdón. El pueblo ha ayudado mucho, ¿eh? Para perdón de quien diga si fue o no fue penal. Es que lástima, ¿no? De ese tipo de quejas. Tu equipo, a lo que tú le vas, reclama. Yo, por ejemplo, yo soy Tigre y se han ido muchos jugadores de muchos años. Yo soy Tigre por la institución, se puede ir el que sea, el que tú me digas ahorita, se fue Tomás Boy, se fue Batoclet, se fue Rodríguez, se fue Pilar Reyes, a mí no me interesó, yo soy Tigre, pero aún así estoy muy consciente de cuando juegan bien, cuando juegan mal, y no me conformo, no tengo la manera de expresarme con la directiva, sino yo le dijera, oye, la están regando, porque sí, y más aquí digo, aquí la UDG está desperdiciando la gran afición que... Son villamelones de las Chivas que sí, se sí, sí, mucho villamelón. Va de los dos, va de Chivas y de Atlas. Oye, a ver, Pedrito, hablando de fútbol, estamos hablando de tus Tigres. ¿Te gusta el Tuca? ¿Cómo dirige a los Tigres? Pues yo creo que no es que me guste, pero este Tuca o no este Tuca, yo soy Tigre. Pero da resultados. Que digas, es que tiene un equipo para que haga más cosas, ¿no? Al frente, y como que los frena de mano Tuca, ¿no? Pero ha hecho goles, ahí van bien, llevan buena cantidad de goles, ahorita han recibido más que otros años, antes años anteriores, perdón, se recibían menos goles, Tal vez no guste el estilo. Exacto. Tal vez no guste el estilo, pero ahí está. Pues hay que aguantar los otros 3 años, lo acaban de... Es lo que te iba a decir. ¿Qué opinas de eso, firmar? Que le acaban de firmar más años. Yo siempre dije, para mí, y a lo mejor a mucha gente no le va a parecer, para mí el ideal para Tigres sería un Tomás Boy. El sueño también de Tomás Boy, ¿no? No, creo que no. Creo que por ahí hay un problema muy antiguo. Sí, por eso, por eso no puede de Alejandro elegir. Rodríguez y Tomás Boy, ¿no? Algo así. Uh-huh. No sé qué pasó. Creo que Tomás no quería que... No sé, ¿verdad? A lo mejor voy a hacer una tontería. Creo que Tomás quería que desapareciera el número 10 y cosas así, no, o el 8, creo que traía Tomás Boy, uh-huh. El 8. Y cosas así, ¿no? Que se ofendieron, ¿no? En aquellos años. Pero, pues, no me van a cumplir el gusto, ¿no? Esta toca 3 años más. Ajá. Sí. Pero bueno, pues hay que aceptar, ¿no? Que, Salvador, una cosa muy simple. Ferretti es el único entrenador al cual no han corrido y tiene más de 23 años sin dejar de dirigir un año. Sí, pero ¿cuántos campeonatos y lleva? Y lleva mucho con no, Tigres. Pues sí, tiene como 2 campeonatos nomás todos esos años, ¿no? Uno con Chivas y otro con Pumas, ¿no? Ay, sí, no sé. Sí, creo que sí, ¿no? 3 o 4. Tiene poquitos campeonatos. ¿Y cuánto pero... lleva? Ya lleva un buen día. Ah, no, padre, y ¿no? Como dice sí, Pedrito, siempre años. Trabajando, no sé. Sí. ¿A qué salto se encomienda? Exactamente. Siempre tiene trabajo. Yo creo, Salvador, que más bien, porque no es un vividor. Uh-huh. No es un vividor. Será, le podrá caer bien o no a la gente, ¿no? Pero creo que Tuca no vive del fútbol. Uh-huh. Gana muy bien. No, y, claro. Y tantos años trabajando, debe estar muy bien, ¿no? Pero no es un vividor de fútbol. Yo creo que es una persona que se entrega, ¿no? Que se entrega, que tiene su carácter. Y muchos lo quisieran en otros equipos para que hiciera una limpia de jugadores. Sí. ¿Qué equipo de Tigres recuerdas con más cariño de antaño? Todos. ¿Todos? Todos, todos, ¿el todos? ¿El de Pilar Reyes o el todos, de Mateo Bravo? El de Mateo, bueno, estuvieron los dos porque creo que ya después no pudo por ahí porterear, pero también estuvo el Ojitos, que siempre fue suplente. Sí. También estuvo después, por ejemplo, jugadores como el Diablo, Gaitán. El Diablo, ¿cómo se llamaba el Diablo, el chileno, no? Sí, Claudio. Ajá. Claudio Núñez. Ajá. Pero aparte hubo jugadores en aquellos años dentro de Tigres. De Tigres, como gente que no se acuerda de un Lola que Raimundo José Correa, que jugó en el América, Bigotón, Chaparrón, Horacio Rocha del Morelia, que extraordinario, Horacio Rocha era un jugadorazo, se echó a perder por la tomada, claro. Por la tomada, uh-huh. Hay que decirlo, ¿no? Hubo muchos muy buenos jugadores en Tigres, yo creo que todos los años, yo recuerdo al Tigres, no un equipo en especial, yo el Tigres es mi pasión. Uh-huh. Recuerdo a todos y cada uno en su momento, ¿no? Yo creo que le han dado mucho al equipo. Unos no le dieron, unos les faltó darles, ¿no? Entregarse más, ¿no? Pero pues el Tigres hasta que estemos aquí en este mundo. Y un jugador que te dice, no debió venir a Tigres para nada. Muchos. Muchos, yo creo que por ahí me recuerdo de uno que fue a Alemania, un Miranda, creo, un centro delantero brasileño. Uh-huh. Jamás metió un gol. Un Albino Freire, uruguayo, que uh-huh. también era malísimo. Le trajeron 2 jugadores a Tigres de Brasil, un Suquiña y Everardo. Jamás deberían ir a Tigres. Jugadores que no muchos. Te puedo decir muchos que no debieron llegar a Tigres. No, y la verdad que sí. Hubo una época de Tigres que andaba mal. Tigres es el equipo del pueblo. Era el equipo local. Sí, era el equipo del pueblo y no había dinero. Tigres era el equipo fregado en Monterrey. El riquito era el Monterrey por los dueños que tenía, ¿no? Uh-huh. Pero ya cuando lo toma la universidad, más que la universidad, la Sinergia, ¿no? Sinergia Ajá. Deportiva, le empiezan a inyectar mucho dinero a Tigres y pues como dicen muchos, ¿no? Tigres está hecho de dinero. Bueno, pues, ¿qué culpa tenemos de que haya lana, no? Y hasta es la válido. Es el que mejor paga, ¿no? Es válido, aparte sí. De América, yo pienso. Sí, por ahí vino un jugador, un brasileño, le costó muy, muy caro. Uh-huh. No hizo nada, ni lo me acuerdo. No, ahí está, que no es nada que Pedrito no se acuerda del nombre. Bueno, vamos a ir a una pausa, 3613-2727, 3613-3088, sigan anotándose para cortesías hoy domingo del próximo martes de Glamour, también vienen los indeseables el martes para que la gente se venga con tiempo, porque si no se van a terminar los boletos. Y también, ¿cómo no? Y además estamos esperando al Pedro el Millonario, Pedrito, comunícate si no vas a venir. Pausa y volvemos. ¡Ey! Hola, Jalisquillos Traganopales. Les invita Master Terror, el rudo número 1 del barrio de Tepito, a seguir escuchando su programa. ¡Súper libre! ¡Esto es lo mejor! Descubre una manera diferente de hacer radio. la entrevista y algo más con el Dr. Oliva. Personalidades, cultura y todo lo que quieres saber los miércoles a las 10 de la noche. Quédate con el Dr. Oliva. No te arrepentirás. Solo por Canal 58. XEAB, Canal 58, transmitiendo 10.000 watts de potencia. En el 580 de amplitud modulada, desde su base de operaciones en Calzada Independencia Sur 324, Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio, siempre junto a ti. ¿Qué tal, amigos? Les habla Seven Thunder para que no dejen de escuchar el mejor programa de lucha libre, Super Libre. Muy bien, pues ya estamos aquí de regreso en Super Libre. Les recuerdo la vía de comunicación a través de las redes sociales, es nuestra fanpage que es Super Libre, así pegadito, sin espacio, o también nuestra cuenta que es Super Espacio Libre. Y les recuerdo también que pueden visitar nuestro canal de YouTube, donde tenemos entrevistas y reportajes, es lo encuentran ahí como Programa Super Libre. Y bueno, la semana pasada se nos quedó rezagada una entrevista que hicimos, que realizó la señorita Edna, que le mandamos un saludo muy afectuoso, a Golden Magic, un luchador, pues bueno, que a mí en lo personal me gustó muchísimo, que dio una muy buena lucha, y vamos a escuchar una entrevista que tuvimos con él ahí. Es Golden Magic aquí en Super Libre. Super Libre. Estamos con Golden Magic. Golden, creo que, si no me equivoco, nunca habías estado en Guadalajara y la gente te recibió bastante bien. Sí, la verdad, muy contento, ya que veo que Golden Magic ya no es un desconocido, gracias a Dios. La gente tapatía reconoció nuestro trabajo y salimos avantes, entonces pasamos a la siguiente fase, muy contento, muy emocionado, y a la siguiente vamos todavía a dar el 2,000, 3,000%. Esta fue la cuarta edición de Liga Elite, pero ¿cómo ha sido el proceso para llegar hasta acá? Pues como todo, no hay muchos chavos, la verdad, buenos, no ha sido tan fácil porque pues ellos han estado viendo a quién escoger muy bien para no equivocarse, ya que son carteles, pues bueno, muy fuertes y pues no es nada fácil, y por lo mismo que no es nada fácil hay que aprovechar la oportunidad y dar el máximo y entregar la vida en el centro del cuadrilátero. ¿Crees que sea posible después ver a Golden Magic en Guadalajara sin necesidad de estar en Liga Elite? Primeramente, Dios, sería un placer, yo que más que, pues uno de mis sueños, primeramente Dios, aquí estaremos. Toda la suerte del mundo, Golden, que vengan muchos éxitos más, muchas gracias. Muchas gracias, un saludo a toda la gente que sigue mi carrera, en verdad, para mí es un orgullo, un placer, y todo lo que hago es para ustedes, muchas gracias. Un saludo, su amigo Golden Magic los saluda. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Super Libre. Y bueno, acabo de tomar una foto. Vamos a subir. Hay unas camisetas que vamos a estar regalando en unos momentos. Para, bueno, como fue el Día del Niño, cortesía de Pedrito Millonario. Como fue el Día del Niño, pues son unas camisetas de Canal 58 que vamos a estar aquí para que se comuniquen. Ya saben, tenemos boletos para este domingo. Tenemos boletos para este próximo martes de Glamour. Tenemos también los llaveros, cortesía de nuestro amigo el Faraón. Y también tenemos 10 camisetas, de estas camisetas de Canal 58, cortesía de Pedrito el Millonario. Pues bueno, ya estamos aquí en Super Libre. ¿Qué es el mejor regalo que le ha dado la lucha libre en todos estos años? Híjole, el ver realizado tanto a mi hijo, al Macabre, uh-huh, como un servidor. Pero yo creo que el mejor regalo, fíjate, ahorita ya me cayó el 20. El mejor regalo es que a todos mis nietos, uh-huh, a todos, y en especial a mis macabroncitas, les encanta la lucha. Disfrutan la lucha como no tienen idea. Nos acompañan, la disfrutan. Sufren. Sí, tuvimos la oportunidad del viernes estar en la Arena Roberto Paz. Y me dice mi esposa, vamos, ándale. Ah, bueno, pues vamos. No soy muy afecto ya a pararme en una arena cuando no estoy trabajando, cuando no voy a trabajar. Uh-huh. Y fuimos, y es un gusto ver a mis nietas. Por ahí publicó una foto mi esposa donde dice que pues que sus amores, ¿no? Nos tomó una foto a sus dos nietas y a mí, dice, sus amores, en lo que les gusta. Yo creo que es el mejor regalo, ¿no? De que a tu familia, a tus nietos les agrade, porque inclusive tengo nietos en Ocotlán y otros aquí, que les encanta una de nietecita chiquitita, Milib, es hija de mi hijo el más chico, le dice entre semana, dice mi hijo, es que el Peri es el macabre, así lo conocieron desde niño. Y le dice la nieta, ay papá, ya te he dicho que no es el Peri, es mi tío macabre. Yo creo que están metidas bastante con nosotros en esto de la bendita lucha libre. Y ese es el mejor regalo, Alejandro. El mejor regalo es que a mi familia le disfrute y le agrade lo que hacemos. Muy bien, ahorita vamos a seguir platicando de eso, bastante interesante. Y tenemos en la línea a un enlace hasta la Ciudad de México, donde se encuentra el Bárbaro Cavernario, que sufrió una lesión, pero parece que no es de cuidado. Buenas tardes, Cavernario. ¿Qué tal? Buenas tardes, un saludo ahí a todos en cabina y a toda la gente que nos escucha. ¿Cómo están? Está Pedrito Olveda con nosotros. Qué bueno, me da gusto saludarlos a todos ustedes. Platícanos tu lesión, ¿cómo se dio y cómo te encuentras? Pues mira, desafortunadamente me lastimé el viernes en la Arena México, en el torneo de los Reyes del Aire. Al correr, brinqué segunda, aventó una plancha a virus, pero a la hora de caer me golpeó la rodilla con lo que es la parte de la duela y tengo una lesión ahí por el momento. Gracias a Dios pude salir ayer con los compromisos que tenía y pues un buen cuidado, me he estado yendo a poco a reposo, rehabilitación, y esperamos salir avantes ahora en la lucha de campeonato que tenemos ante Titán. Sí, una lucha de campeonato muy interesante. ¿No crees que llegues en desventaja después por esta lesión? Pues sí, llegaría algo en desventaja, ya que pues no puedo correr bien, incluso a la hora de agacharme también le batallo muchísimo con lo que es mi rodilla, pero bueno, bien dicen, hay muchas historias donde el más débil sale ganando, así que pues no desmeritamos y queremos salir ahora con el campeonato en la mano. Sí, ¿qué tal, Cavernario? Habla Alejandro Espinosa. Oye, ¿qué tienes, fractura, tienes luxación? No, ¿qué es lo que te pasó? No, si tuviera alguna fractura, alguna luxación, no puedes luchar. Prácticamente ya estaría de regreso en Guadalajara, estuviera operado, pero bueno, lo digo gracias a Dios. Creo que la rótula sufrió un ligero desacomodo y los ligamentos un poco lastimados, pero bueno, lo comento, gracias a Dios, no es nada grave. Les vuelvo a repetir, ayer salí los compromisos que tenía y pues el día de hoy queda uno más, ¿no? Esperando el día de hoy y a reposar. Sí, porque yo pienso que a lo mejor no reposo ahorita porque puede ser, pueden peor la lesión, ¿no? Puedes ponerte más mal, ¿no? Sí, así es, de ser algo, pudiera ser sin cuidado, puede hacerse algo complicado, pero, ay, caray, ya ven cómo somos todos los luchadores. Y pues bueno, yo creo, no me puedo echar para atrás hoy en este duelo de campeonato que es muy importante, prácticamente sería la tercera edición de estas luchas de campeonato de Bárbaro Cavernario contra Titán. Pues qué bueno, que nos da gusto que no sea algo muy complicado, pero como te digo, reposo es la mejor medicina. Ya sé que estás joven y tú quisieras subir siempre al ring, pero hay que tener paciencia, ¿no? Sí, así es, sobre todo la paciencia, pero bueno, dejamos... pues vamos a echarle ganas, no queda de otra, solo por esta noche. Ok, pues ya casi te vas a la Arena México, ¿no? Sí, ya casi estoy aquí en el hotel, estoy reposando, estoy con un poco de hielo, un poco de electropolos, y pues bueno, en un momento vamos a empezar a hacer calentamientos y todo eso para ir a la Arena México. Pues muy bien, Cavernario, nos da gusto, gracias por recibir la llamada a tus amigos de Superlibre. ¿Algo que quieras comentarle al público de Guadalajara? No, la verdad, muchas gracias a ustedes, gracias por seguirme tomando cuenta en ese programa, tan ustedes y tan mío, muchas gracias por el interés que nos muestran y un saludo a todos en cabina, en especial a Pedrito. ¿Cómo estás, Pedrito? Un saludote. Un saludo y aquí extrañándolo, ya no voy por allá porque pues ya no está usted, hombre. Y luego usted échese una vuelta, ya sabe que ya hay quien lo atienda. Pero sabrá igual. A lo mejor sabe mejor, ¿va? Que dice que si sabe igual o mejor, ¿qué opinas, Caverno? Bueno, eso sí no sé, pero pues debería echarse una vuelta para comprobar ese sabor. El domingo, si Dios quiere, por ahí vamos a visitar a Salora, a tus papás. Sale, vale, a ver si nos toca vernos, señor Pedro. Ojalá y Dios quiera, así sea, y cuídese mucho y échele muchas ganas, repose y para que esté mejor. Claro que sí, muchas gracias y un saludo a todos. Gracias. Gracias, Cavernario. Que te mejores. Gracias. Ahí está, pues ahí está, Álvaro Cavernario. ¿Cómo ves, Pedrito, las lesiones en los luchadores? Yo creo que es lo de diario muchas veces en un luchador, pero como decían los antiguos, ¿no? La soledad de estar lesionado en el cuarto de un hotel muchas veces es lo más triste, lo más lamentable. Estos muchachos están jóvenes ahorita, están enteros, están fuertes, ¿no? Uh-huh. Yo creo que puede salir adelante y qué bueno que no es una lesión grave, ¿no? Sí. Qué bueno que no se les... Y que tiene el apoyo de mucha gente, ¿no? Y yo creo que esto, Chava, que ustedes hacen de hablarle en su momento a las personas, que es cuando se necesita, Alejandro, uh-huh. El comentario, el apoyo, la llamadita, cuando está uno ahí todo tirado, lastimado, es lo que lo va a levantar al Bárbaro, y muy buen muchacho, muy buen amigo. Así es, pues, toda buena vibra al Bárbaro Cavernario para que se... Sí, no, Alejandro, bien, que se aliviane bien muy pronto. Como si hubiera fracturado, no podía luchar. Sí. Ahí se me fue. Vamos, bueno, hay quien se ha fracturado, perdón, una mano. Uh-huh. Parte de la mano. Yo tengo la experiencia de mi compadre, el Jerry Estrada, en aquellos años. Uh-huh. En una lucha aquí, con el Rayo, eran dos contra dos, tres, no me acuerdo, dos contra dos, tres contra tres. Le quebró el Rayo un palo de escoba en la mano. Al Jerry le triple fractura en la parte de, ¿qué será? La parte de aquí de arriba de la mano. Triple fractura. Y siguió trabajando y siguió luchando. Alejandro. Nomás se puso un pañuelo en aquellos años. Sí, sí, sí, sí. Que siempre utilizaron un pañuelo y así siguió trabajando, así cumplió sus fechas. Con triple fractura en su mano. Híjole. ¿Y por la mano? Parte de arriba de la mano, sí, y la derecha. Ay, voy a poder tantito. Y la derecha, sí. Bueno, vamos a seguir comentando con Pedrito. Recuerden, tenemos llaveros de José Luis Barajas del Faraón y unas playeras para niño. Por el Día del Niño estamos esperando a Pedro el Millonario, pero no. Dice, mejor te mando las playeras porque ando ocupadón. Ya tenemos las playeras en nuestras manos. Anote a sus niños. Niños, para que se lleven. Es una playera cortesía de Pedro el Millonario. Pausa y enseguida regresamos. Hola, ¿qué tal? Los saluda su amigo Shiro Dragon para seguir invitándolos a escuchar el mejor programa de lucha libre, extremadamente extremo, super libre, super libre, super libre. México camina hacia atrás. Vivimos amenazados. No sabemos cuándo perderemos nuestro empleo, nuestro patrimonio. Han secuestrado nuestra tranquilidad, nuestra economía, nuestro futuro. Con más corrupción que nunca. Este 7 de junio, que no te engañen. Con el PAN. Más educación, más salud, más seguridad y sueldos justos. Contigo, los candidatos a diputados federales del PAN en Jalisco. Claro que podemos. ¿A poco no? Ay, sí. ¿Qué pasó? Espérame. Ya. Síguele. En Superlibre no tenemos pelos en la lengua. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo Indio Cherokee para seguirlos invitando a que escuchen Super Libre por Canal 58. Su amigo Indio Cherokee. White guy. Regresamos, amigos Super Libre, y tenemos aquí llamadas, vamos a estudiar, todos lo comentamos aquí. José Miguel Martínez, saludos en cabina. ¿Y dónde está Lady Dark? Hace falta. Y Paquito también, ¿qué le pasó? Pues Paquito está malo a pancita. Bueno, pues que también, es que también de lo que toma, pues hay que tomar vino. Que tome bueno, ¿no? Pues que toma de ese bueno, salta no, para atrás, pues no. Ahora, yo creo que Paquito es de los de granadita de mano. Bueno, ya es de broma, pero sí, así es. Granada, una granada de mano, ¿va? Granada ay, de Paquito, mano. Por andar tomando esas cosas, mira. Que empieza con T y termina con ya. Y también de Lady Dark, pues Lady Dark también anda perdida, hay que preguntarle a nuestro productor, porque hay que preguntarle, ¿va a venir o ya no va a venir? Pues si no tenemos a nuestra amiga, ¿cómo se llama? A Edna. A Edna, que también está. Edna Pulido, que le mandamos un saludo. A Edna, a lo que quieras en euros te los pagamos para que, te... ¿no conoces a Edna? No, tengo el placer. No es Edna, no es Edna, es Edna. Edna. Es Edna. Una fíjate, yo tuve una novia, así no me está escuchando mi mujer. Pero no te veía hace muchos años. Sí, ay, sí, no, tuve una novia que se llamaba Edna Juárez Fernández. Fíjate. Sí, te recuerdo, claro. O sea, así pero ya, mi amor, ya eso ya pasó, ¿eh? Hace mucho. Tú eres la única. No le dijo qué, mejor yo no digo nada. Enrique Medina, Botamán, ¿cuál es tu equipo preferido para la Copa Mundial? Acá, hijo, pues la próxima Copa Mundial de Lucha Libre. Ah, para la de Mundial de Lucha Libre. ¿Y qué piensas del equipo de México? ¿Del equipo de México 2, amigo? ¿Del equipo de México 2? Que apenas... Ay, ¿qué? Clasificaron. Hay que aprender a leer. No, es que queda que... Que apenas se clasificaron esta semana. Ah, pues a ver, ¿qué vino? Pues déjame pensar, porque la verdad ahorita no tengo favorito. ¿Tú tienes algún favorito? No, yo tampoco ahorita no sé ni quién está. No estoy al tanto. No, déjame agarrar. Si no estamos nosotros, pues como que no vale. Sí. Mario Sánchez, ah, caray, no estoy en Super Libre, parece más bien Super Gol, aquel extrañable programa de fútbol que tenía Canal 58. Saludos, claro que sí. ¿Quién no recordara ese programa de fútbol? ¿No lo escuchaste aquel día? Sí, todo el tiempo. Yo soy apasionado del radio, ¿eh? Yo cuando estoy en mi taller, en mi trabajo, escucho y todos los programas, ¿eh? Uh-huh. Todos los programas que se puede, todos los posibles y por haber. Y pues estamos hablando de todo, yo creo que es sano y es divertido con amigos, sí, con ustedes. Y fíjate, déjate de que no, a lo mejor no, bueno, si la gente quiere que hablemos de pura lucha libre, pues que nos diga. Sí, estamos hablando de todo porque estamos aquí relajando. Aquí es como una plática entre amigos. Claro. Exactamente. Y hablando de programas de ese calibre, usted tiene El Balón también. También. Y Supergol era a las 8 de la mañana y a las 3 de la tarde y en la noche. ¿Cuántas? Usted tiene ¿cuántas personas? Descanse, Octavio Hernández. ¿Cuántas? Es lo que me ganaste. ¿Cuántas personas nos hicieron al lado de Octavio Hernández, de Bermúdez, de Roberto Guerrero, sí, de Nacho González? Yo, la empanada. Yo con Don Nacho, buenas pláticas con Don Nacho. Aquí trabajó mucho tiempo también. Le enojaba que le hicieran la empanada. Sí. ¿O Nacho Mentiras? Sí, él le decía a un buen... Ahora me da mucho gusto, ¿no? Que esté bien y que la revolución le haya hecho justicia a Héctor Huerta. Héctor Manuel Huerta. Sí, que están despidiendo ahorita. Sí, está ahijado de Nacho González, que le decía a Don Nacho el cachuchas. Uh-huh. El cachuchas por su cabello de Héctor Huerta. Muy sarcástico, pero muy buen periodista de fútbol, Héctor Huerta. Mucho, muy bueno. No, pues aquí salieron muchísimos de Canal 58. Sí, y ahorita nos da gusto ver, por ejemplo, en Miami está un muchacho que salió, se lo llevó de aquí, José Luis López Salido, que salió, López Salido, sí, salió de aquí, trabajó aquí un tiempo, ya al final se fueron, cuando llegamos aquí se salieron los se programas fueron, con el Pablota, se fueron a la otra estación y se llevó a Edgar Martínez, que llevó a este chavito dando cápsulas, y mira, ahora anda en Miami. Sí, y el que me monta, el que tú me dijiste, el Chiquis. También estuvo aquí en Juan Carlos, época, Juan Carlos Cruz, Juan Chiquis Carlos también Cruz, sí. Nos da gusto que estén triunfando, sobre todo claro. Edgar y José Luis López Salido, y otro que está trabajando y que también trabajó aquí en Fox, Toño, ¿cómo se llama? Toño, ¿qué se llama el que trabajó aquí el último? Toño Valls. Trabajó también, gente. Yo lo veo con esos señorones del fútbol, digo, ah, caray, sí, qué bueno, sí, nos sí, da gusto. Que, pues, claro, gusto, claro que sí, así es. Bueno, Cristian Alejandro, saludos a todos los invitados en cabina, no tiene para la playera, ¿dónde anda Paco? Pues anda malito, si usted escucha en el baño que está alguien ahí, es Paco Espinosa, que todo está ahí encerradito, ¿no? Así es, aquí hay más saludos para, dice Francisco Gregorio, saludos a mis amigos de Canal 58 y a mis amigos del CMLL. Francisco Márquez, saludos a todos y un saludo a don Pedro Olveda. Muchas gracias, Francisco. Ok, Elizabeth González dice, don Pedro Olveda, soy su fans número uno. Ah, muchas gracias, muchísimas gracias. Bien, dice, saludos, don Pedro, mi gran amigo, dice que no, nada de eso, que estoy en tratamiento, de Paco Espinosa. Ay, como que, Paco, pues así se le dice ahora a la cruz de olvido. Sí, una hierbabuena, se hace, tómate. Se me hace que Paquito anda festejando su día ahora, ¿o qué? Eso lo celebra a diario. No, pero ahora es de la Santa Cruz, ¿no? Ah, de veras, es albañil. De la Santa Cruz. De veras, Paquito. Así es, bueno, también de Blanchis Aguilar dice, saludos a Super Libre, saludos a todos en cabina y se anota para las playeras. Son para niños, acuérdense, son para niños, para sí, que ahí no... subimos la foto ya para que vean el tamaño. Sí, gracias a Pedro el millonario que quedó de venir, pero yo no sé, Pedrito, los millones no los dejan llegar aquí. ¿Qué más tenemos, Alejandro, de la entrevista? Tenemos más entrevistas, tenemos a los hermanos Trueno que y Julia hoy Roja. Hoy va a salir un campeón. Hoy va a ser un campeón de tríos, sí. De tercias de aquí de la Arena Coliseo contra el Cuatrero y Sansón y el Joker, fíjate. Con Cuatrero y Sansón. Rudos, ¿no? Sí. Qué buen duelo, ¿no? ¿Quién crees que gane? Yo ya dije que arriba Tonalá. Yo creo que ganan los Cuatreros y Joker. Ah, ¿tú te vas con... ¿No, que no quieres a Joker? No, yo nunca he dicho que no quiero a Joker. Ah, que me caigo gordo y que... No, nunca he dicho eso. No digas cosas que nunca he dicho. Yo lo que digo, lo digo. Lo que dice, lo dice. Bueno, lo que dice, lo dice. Vamos a escuchar a los hermanos Trueno y a Fuerza Roja. Amigos de Super Libre, estamos aquí con unos grandes finalistas para este campeonato de tercias de Occidente, los hermanos Trueno, compañeros de Furia Roja. ¿Qué nos dices, Furia, de esta victoria? Fue un duelo muy duro, pero gracias a Dios salimos adelante. Para que vean que los nuevos valores, vamos con todo y quien se nos ponga. Aquí estamos para recibir a cualquiera, con mis compañeros los Trueno. Oye, los hermanos Trueno que... Pues ya son muy cotizados, ya no quieren ir a Super Libre. ¿Qué pasa con ustedes? Tú sabes, Botamán, cuando quieras que le subamos el rating, ahí estaremos presentes. Claro que sí. Oye, después de esta victoria, ¿qué planes hay en los Flash? Ni para el caldo ni sirvieron, ¿no? Mira, yo creo que nosotros, los hermanos Trueno, tanto como Furia Roja, estamos preparados para quien nos pongan. Sea quien sea, sea un gallo, un esfinge, un humano. Yo creo que estamos muy bien preparados. Este muchacho trae ganas, ¿no? Y hay que apoyarlo, hay que echarle la mano, porque como él lo dijo, los nuevos valores van para arriba, güey. Y qué bueno que escuchen. ¿Cómo ves a Furia? ¿Cómo lo ven ustedes? Pues mira, es un novato que trae ganas, trae sed de triunfo, y qué mejor que nos lo pusieron de pareja para este... Estoy seguro, Botamán, tú sabes que a nosotros no nos interesan los campeonatos porque en realidad no nos ocupamos, pero estoy seguro esta vez vamos a ser campeones. Freezer, ¿qué onda? ¿Qué cuentas de Freezer? Freezer es un rival muy duro, pero aquí estamos, por eso le he demostrado varias veces, he luchado varias veces contra él, pero en todas me ha ganado, he perdido, pero siempre voy a estar aquí para darle en su madre. Ande ya, pues más claro ni el agua, ¿no? Así es, Botamán, te digo, es un muchachito que viene a prepararse con nosotros, ahí en lo poquito que le podemos ayudar, y le ayudamos entre semana en los entrenamientos, y al parecer está dando resultados, Botamán. Pues para nosotros, ustedes son los campeones sin corona, de parejas de Occidente y ahora de tercias. Pues son nuestros favoritos, ¿eh? Mira, es como lo dijo mi hermano, a nosotros no nos interesan los campeonatos, pero nos interesa humillar a los técnicos, y este muchacho lo ha entendido muy bien, ha entendido muy bien nuestro modo de trabajo, y lo vamos a seguir trabajando para que la gente vea que rudos aquí en Occidente habemos, que no se nos pare ningún técnico por enfrente porque los vamos a acabar. Antes que nada, Botamán, para muestra, un botón, ¿viste ahorita cómo le fue a los disquementados Flash? Oye, vimos que celebraste con gusto, ¿eh? Pues sí, mira, porque tú sabes que ellos traen una trayectoria desde muy atrás, ¿sí? Su papá, pariente, fíjate que nosotros no tenemos trayectoria, somos los únicos de la familia y les demostramos que sin padre ni tíos luchadores, salimos avantes de esta pinche batalla. Bueno, pues felicidades y la familia presente, ¿eh? Claro que sí, apoyándonos con todo, ¿no? Como debe de ser. Saludos, algo que quieres decir a la gente. Pero antes que nada, recuerden que los rudos somos los mejores y arriba los rudos. ¿Algún saludo en especial a alguien? A nadie. ¿Cómo así? Somos rudos por naturaleza, así no más. Muy bien, ¿y ustedes? Un saludo antes que nada a toda la gente de Super Libre que nos apoya, y un día de estos por ahí estaremos subiendo el rating. ¿Ya dijiste, eh? Porque ya nada más no lo escucha nadie, vamos a ir un día de estos. Pues ya los cerramos Trueno y quien les ponga, ¿no? Así es, como debe de ser. Ahí está, gracias. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo Príncipe Azteca. Sigan sintonizando Canal 58, su programa Super Libre. El acontecer cotidiano en la libertad de la palabra. Entrevistas, noticias y un análisis objetivo de lo que sucede en Jalisco y el mundo. Palabra en libertad, en voz de Lourdes Barrera. Escúchanos los lunes de 1 a 2 de la tarde y los jueves de 10 a 11 de la mañana en Canal 58. Desde Guadalajara, Jalisco, XEAB, Canal 58, 580 AM, 10.000 watts de potencia, una emisora del grupo México Radio, Canal 58, siempre junto a ti. Oye, ¿no vas a ir por tus niños? Sí, pero más tarde, su escuela ya es de tiempo completo y eso me da chance de estar un rato más. Y ahora me vas a salir que eso también es cosa del PRI, ¿no? Pues fíjate que sí, con ellos estamos mejor. Las llamadas de larga distancia ya no me cuestan. El recibo de luz está bajando. Además, el Infonavit me prestó más del doble para pagar mi departamento. A ver, tus panistas que hicieron por nosotros en 12 años. No me acuerdo. ¿Por qué será? PRI, trabajando por lo que más quieres. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. En Superlibre complacemos a todos. Sí va a haber sí va a haber con queso las enchiladas, eso sí te digo. Yo sí, contigo sí. No más quiero. Superlibre, para todos los gustos. Que te moleste un mosquito es terrible, pero que ese mosquito pueda transmitirte dengue o chikungunya es peor. Por eso, lava los recipientes en los que guardes el agua y tápalos. Voltea cubetas y botellas y tira lo que no te sirva y pueda acumular agua, porque ahí es en donde los mosquitos se crían. Para cuidar tu salud y la de tu familia, elimina los criaderos de tu casa y comunidad. Tira la basura en su lugar. Lava, tapa, voltea y tira. ¡Hazlo! Secretaría de Salud. ¿Quién quiere un trago? ¿Yo? ¿La pasas? Ay, tú mejor maneja. ¡Ay, solo un trago! ¡Aguas! ¡Cuidado con el camión! ¿Cuál? 9 de cada 10 personas que se presentan a urgencias por accidentes habían consumido alcohol. Tú eliges. Centros de Integración Juvenil te ofrece prevención y atención del consumo de drogas. En la Ciudad de México, llama al 5212-1212 o en www.cij.gov.mx. Secretaría de Salud. Hola, les habla su amigo el Travesti, para invitarlos a que escuchen Super Libre por Canal 58, su amigo el Travesti. Un beso para todos. Bueno, regresamos a Super Libre. Recuerden, tenemos playeras cortesías de Pedro el Millonario, muy bonitas para niños, anótense porque están volando como pan caliente. También tenemos cortesías para hoy domingo y para el próximo martes de glamour, que vienen los indeseables. Un extraordinario programa este próximo martes, Alejandro. Así es, también anótense para los llaveros. Ah, los llaveros de los tres Baja el Faraón, sí, es cierto. Sí, ya hay muchos anotados, voy a decir algunos. A ver. Arboletos para el domingo, Miguel Ángel Martínez Guzmán, Ana Elizabeth Vargas, Joaquín Estrada, Cristina Ángeles, bueno, hay más, vamos a ver. Carlos Alberto Rojas para el martes. ¿El caballo? No, Carlos Alberto, no, el caballo se llama de otro nombre. Que por ahí dicen que no era el caballo, ¿eh? No, ¿qué era? Que era la yegua. Sí, tu paisano. No, él no es de Monterrey, yo sí. Él dice que es de Monterrey. No me asustes, sí, chava. ¿Qué pasó? Yo pensé que ya no llegaban para acá. Sabía que un prietito en el arroz. No, uno. No, mejor no le contamos, ¿eh? Bueno, para los llaveros. No, perdón, Alejandro. Por cierto, ¿no? Por cierto, acaba de fallecer hace unos días. Ah, sí, él, cierto. Él sí, un extraordinario luchador, que lo que hablaba yo con Alejandro, ¿no? Que qué se ocupa, pues se ocupa nomás entender lo que es la lucha. Y yo creo que Rudy Reina fue de los que mejor entendió o la lucha libre, ¿no? Ese sí fue un amo del escándalo ahí en Monterrey. Él solo lo presentaba en el Coliseo y llenaba la arena. Yo creo que la visión que tuvo también, que en paz descanse la señora Lila Cavazos, de ver en Rudy Reina un agente que le llenaba la Coliseo. Y lo ponían con quien lo ponían, y el señor, mis respetos como luchador. Dicen que fue de los primeros exóticos. No fue de los primeros. Y no era exótico. Era gay. pero entrón y bueno y todo. El exótico es el que nomás se dedica a luchar. No, él era una persona declarada, ¿no? Pero un luchadorazo y un yo creo que una persona, un hombre, para la lucha libre, fabuloso. Rudy Reina fue de lo mejor de Monterrey, un idolazo en Monterrey. El gran Rudy. Pues recordamos sus grandes batallas también en el Toreo de Cuatro Caminos. Sí, él llegó a muchos lados. Vos te digo, él llegó a muchos lados. Yo les contaba por ahí a mis hijos, a mi esposa, a Macabre, a mis amigos, que yo tenía, iba a cumplir por ahí unos 15 años, entre 14 y 15 años. No creo que más. Y hay unas albercas en Monterrey por parte del ayuntamiento que están en el lecho del río Santa Catarina. Estaban en aquellos años, ¿no? Albercas públicas. Y estaba yo con dos amigos porque nos gustaba mucho ir al gimnasio a las pesas, ¿no? Y estábamos jóvenes y por ahí le echábamos ganitas. Y se acercó un muchacho delgado, muy delgado, moreno, que se andaba soleando por ahí y nos pidió en aquel tiempo agua oxigenada y aceite. Y pelo muy chino el pelo. Mucho cabello, nos dijo que para qué era el oxigenado y el aceite, ya le dijimos para qué, ¿no? Pues agarró oxigenado y se echó en el cabello, y él nos dijo que quería ser luchador, y ya yo tenía los amigos esos que les platicaba de la Arena Coliseo de Monterrey, que luchaba, y el otro era anunciador, y le dije que fuera ahí, le dije, ve con fulano de tal, así, pues ese muchacho era Rudy Reina. Fíjate. Él era Rudy Reina, yo lo mandé. ¿Con quién hablo? Mira, busca a fulano de tal y busca al anunciador, se llama Julio Roque, y el hermano se llama Candelario Roque, que es los que trabajaban ahí en la Coliseo, y él se fue y se hizo luchador, Rudy Reina, muy delgado, muy buena persona Rudy, un idolazo, simplemente un idolazo, el amo del escándalo en Monterrey. Fíjate, y era los que luchaban en el toreo, Baby Sharon, Rudy Reina, y pues también Rizado Ruiz les tocó. Rizado, sí, pues Rizado es el que los traía ahí, era el que les hacía su la tercia ahí de ellos, ¿no? Mm. Pero era un espectáculo verlos. Sí, yo los vi con el Bello Greco y todos esos grandes duelos exóticos contra exóticos. Sí, yo recuerdo a Sarabia, a Sergio Sarabia, al Bello Greco. Bello Greco. Sí, ellos hicieron campañas en Monterrey, pues ahí te va. No recuerdo, ¿verdad? Porque no te voy a mentir, pero las primeras luchas de Raúl García, porque así luchaba como el Greco, Raúl García el sí. Greco, yo las vi en Monterrey, fue de los primeros que sacó un calzón de lucha en color verde, que eran colores que no se utilizaban. Y lo clásico era atención. Sí, lo clásico rojo, era rojo, blanco, azul, negro, pero o sea, él sacó el Raúl García, muy joven el señor. Y casi, y no digo que me tocó ver debutar, pero en sus primeros años, al papá de Mano Negra. ¿A Chuchu García? A Chuchu García, sí, a él lo vi y en sus primeros luchas. El rebelde. Sí, te hablo de un Rafael Salamanca, de un Antonio Montoro, de un Carlos Moreno, de los Espanto, pues es gente de Ángelo, de Medrano, de todos ellos, ¿no? De gente de los 60, uh-huh. De los 60, 62, 63, que es cuando empecé a ir a la lucha libre. Ahí empecé yo a ver a esos luchadores, ¿no? Luchadorazos de aquellos años. Y ya cuando el Bello Greco y Sergio Sarabia hicieron la pareja, no, pues la armaron en grande. Los y, exóticos. Sí, ¿y qué opinas de los exóticos de ahora? Yo creo que hay muchos muy buenos. Yo creo que si me desprecia ninguno, y a lo mejor alguno se me olvida, ¿no? Pero My Flower, Pimpinela. Que me platicaban Casando, que Pimpinela y Rudy hicieron mucho, lucharon mucho tiempo juntos. Yo creo que después, precisamente es a lo que voy, yo creo que después de Rudy, yo creo que, no me dejará mentir Pimpinela si algún día escucha esto, yo creo que Pimpinela le aprendió mucho, y después de Rudy Reina, el que llenaba y dejaba gente afuera en Monterrey era la Pimpinela. Sí. Yo creo que uno de los luchadorazos consentidos de la señora Lila Cavazos. Sí, y me platicaba a mí, estuvo aquí en cabina hace poco Pimpinela Escarlata, y me comentaba que él admiró, o ella admiró mucho a Sangre Chicana. Es que Chicana es una persona que tal vez para muchos no tenía la técnica adecuada, ¿no? Pero ha sido un luchadorazo. Sí, yo recuerdo bien. Yo creo que volvemos a lo mismo, Salvador. Yo creo que son de las gentes que entendieron lo que es la lucha libre. Y sin ser un dechado de técnica chicana, un rudazo. Con la pura cara que voltea riéndose, la cara que hay encendiendo. Simplemente los caminados, ¿entendieron? ¿Entendieron lo que es el personaje de la lucha libre, ¿no? Y lo aplicó bastante bien y le funcionó. Y sí, le funcionó como a muchos otros con más nombre o con más recursos o con más técnica, nomás no van a pasar de ahí. Muy bien, entonces vamos a seguir platicando. Vamos a escuchar a la Zumbi, Alejandro, ¿quién? Zumbi que estuvo aquí en la Liga Elite. Vamos a escuchar a este bailarín de la lucha libre. No es bailarín, es, sí, capoeira, es bailarín. Capoeira, capoeira. Super libre. Es la segunda sorpresa, la primera fue que te recibimos en la Arena Coliseo de Guadalajara porque no te esperábamos. No, eso para mí también es algo muy importante, una gran sorpresa, más que nada al lado de Elia Park, una gran pareja, Zumbi y Elia Park, que para mí también es una gran novedad. Ya acumulamos más puntos para esa gran pareja de ese evento que es Elite, y todavía lo que nos falta todavía, último guerrero Extreme Tag nos quedaron chiquitos, entonces esperamos a ver ahora quién será las próximas contrincantes de pareja contra nosotros. En algún momento vimos como que último guerrero mermó un poco tu condición, ¿esperabas enfrentarte al toro que es último guerrero? Esperaba 100% esperarlo, solo que en momentos, yo no sé si él tenía una más rivalidad con Elia Park, pero yo lo buscaba y él esquivaba, solo pegaba, agarraba en momentos donde yo estaba desprevenido, entonces no sé cuál es su idea. Yo, claro, a mí siempre me gusta el más grande, el mayor, el más importante, y quien más nada que el último guerrero, pero eso no se queda así. Yo creo que esa lucha demostramos el poder brasileño, el poder mexicano junto, entonces todavía falta mucho todavía. Oye, Zumbi, una mezcla de capoeira precisamente con la lucha libre, vaya que esto es espectacular, la gente aquí te lo agradece, como dice Edna, no te esperábamos, pero la verdad nos llenaste el ojo. No, es algo increíble estar en Guadalajara, es mi segunda vez en Guadalajara, la primera vez estuve justamente, que descanse en paz, con el hijo del perro aguayo, fue mi primera vez aquí en Guadalajara, que tuvimos Zumbi, Aeroboy y Violento Jack versus hijo del perro aguayo, Damián 666 y Shiryu Dragon. Entonces esa fue mi primera vez y hoy es la segunda vez y que más nada dentro de la Arena Coliseo de Guadalajara. Eso para mí es un agradecimiento importante, no nada más con la empresa Elite y sin también con todo el público mexicano y fans de Guadalajara que dieron un apoyo increíble a Zumbi. Oye, Zumbi, vimos que saliste con un golpe, ¿no te afectó? ¿Te sientes bien? ¿Qué fue lo que te dijo el médico? Me afectó, tengo dos movidas, mis últimas dos costillas, pero me dijo que con una terapia de llenar la botella voy a estar mejor con el tiempo. Entonces, si yo hago esas terapias diario, dos días, me dijo que ya estaré mejor. Pero son golpes que a veces no esperas en el momento. En todo desde que sales al ring a luchar, no esperas nada. Entonces, todo viene inesperado. Y esa patada me agarró totalmente inesperado. Pero me lo voy a recuperar. Eso no se queda así. Todavía tenemos mucho más para poder demostrar. Seguiremos viendo a la par con Zumbi, entonces, en Liga Elite. Por favor, es una dupla que todos pueden decir, ¿eso qué? ¿Qué pasó? ¿Dónde está Volador? Pero está Zumbi, perdóname, pero está Zumbi. Zumbi va a dar más o que hablar, muchos dicen Zumbi no lucha, Zumbi baila. Demostrei hoje que Zumbi não baila, Zumbi também luta. E temos outros pontos para a pareja de Elia Park e Zumbi dentro da Liga Elite. Bueno, pues obrigado, meu amigo. Não falo português, mas pues aí vai. Poquito a pouco. Obrigado você, de nada. A gente vê na próxima aqui em Guadalajara. Muchísimas gracias, Zumbi. Te vemos aqui. Muchas gracias. É um prazer. Hello, amigos de Canal 58, un saludo de su amigo Antoine. Sigan escuchando el mejor programa, Super Libre. ¿Alguna vez se han preguntado por qué tienen que ir tan lejos a buscar trabajo? Muy sencillo, porque en Tlajomulco no hay empleo, no hay infraestructura, no hay inversión. Simple y sencillamente, aquí no hay confianza. Lo que sí hay es desinterés, corrupción y falta de imaginación. Aquí hace falta cambiar las cosas. Hagamos de Tlajomulco un lugar de oportunidades, de confianza, de esperanza. Lo único que falta es tu participación. Gerardo Quirino, presidente de Tlajomulco. Lo que hace falta. PRD. ¡Alégrate! ¡Ya se van! ¿Quieres ser millonario? Tu casa, tu auto, un viaje, el negocio de tus sueños. Organización Editorial Mexicana te da la oportunidad de ganar $1,000,000 en efectivo. Es muy fácil. Recorta tu cupón que aparece todos los días en los periódicos de OEM. Llena tu planilla y canjeala por un boleto para participar y ganar. Tu casa, tu auto, un viaje, el negocio de tus sueños. $1,000,000 en efectivo. Recorta, pega y gana. Compra tus periódicos de OEM y participa. Segov 2015-01-10-02. Ahora le está castigando. Ahora, brazo, hijos de la montoneros. Este hombre, que vaya, les faltan. Los dos se ponen de pie en este toma y daca. Es el que sale gandalla. Vieja, ya llegué. ¿Qué quiere mi rey tan guapo que le prepare de cenar? Unas pellizcadas de chorizo. Super Libre, mándala a la lucha. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Yo también estoy cansado de que las campañas solo se usen para que los políticos se ataquen. Por eso mi campaña ha sido de propuesta. Me he comprometido a tener el gobierno más transparente del país. La ciudad con más parques y espacios de convivencia de México. Contar con policías en comunicación con los vecinos. A decidir entre todos el rumbo de la ciudad y estar más cerca. Guadalajara debe volver a avanzar. Claro que podemos. ¿A poco no? Alfonso Petersen, presidente de Guadalajara. ¿Qué tal, amigos? Les habla Macabre. Un saludo y un abrazo para toda la gente que escucha y sigue el mejor programa de lucha libre en Jalisco, Super Libre. Regresamos, amigos de Super Libre, y el martes pasado se presentó aquí Titán, el inmortal, mi querido Alejandro Espinosa, un muchacho que mi querido Pedrito lo vimos desde que iba iniciando él aquí. Yo creo que son de los muchachos que han mejorado mucho y que gracias a Dios pues le está yendo bien. Sí, le está yendo muy, muy, muy bien, diría yo, y ya anda, pues ya se fue a Japón 2-3 veces. Sí. Y la verdad han dejado en nombre de la Arena Coliseo y el Consejo Mundial muy en alto, lo felicitamos. Y platicamos el martes pasado con él y nos habló de varios temas, de ese del inmortal y de esa lucha de campeonato que tiene hoy con el bárbaro cavernario. Vamos a escuchar a Titán. Super Libre. Amigos de Super Libre, estamos con Titán, que la verdad tenemos rato de no platicar con él. Titán, bienvenido a Super Libre. No, hombre, como siempre, un placer estar aquí con ustedes. Un saludo para todos los que nos van a escuchar en esta entrevista. Así es, escuchar y ver, porque la vamos a subir también al YouTube para que la vea el público. Claro que sí, el público tapatío, ¿no? Siempre bien fiel aquí a la lucha libre, a la Arena Coliseo de Guadalajara. Un saludo a todos ellos. Oye, Titán, platícanos de eso, Total, el inmortal. Sí, así es, ahora sí que un mote que yo me busqué, porque personalmente a mí me gustó ese nombre. Lo adapté a lo de Titán y pues yo ya veo que la gente así me nombra, ¿no? En veces que Titán inmortal. Como que sí le gustó, ¿no? Al parecer sí les gustó. Como te digo, esto yo lo hice porque a mí la palabra inmortal significa mucho para mí. No, ahora sí que no ser inmortal, como dicen, vivir eternamente, sino que dejar algo, ¿no? Y más aquí en la lucha libre, que es lo que yo quiero, dejar algo que la gente me recuerde siempre, ¿no? Cuando, pues ya, ahora sí que no esté aquí, en este mundo. Tocamos madera. No, hombre, pero pues se puede dar algún caso, ¿no? Pues que la gente siempre está recordándome, ahora sí que el alma inmortal, ¿no? Que el alma sea inmortal y que todos los recuerdos que deje aquí, pues sean inmortales. Oye, tu máscara también ha habido cambios. Sí, de hecho, ahorita que se está refiriendo a eso, también hay una banda de black metal, se llama Inmortal, la banda. También soy muy aficionado a esa banda y saqué así como un pequeño tributo. Es mitad de un integrante de esa banda, de Inmortal. ¿Ellos saben que les estás haciendo tributo? No, al parecer no creo, ¿verdad? Porque es una banda, por así que muy difícil de contactar. Es de otro país, pero pues, las redes sociales todo se puede. Ojalá si no algún día pues puedan ver su tributo que les llegase de Inmortal. Pues te felicito. Oye, y aparte de eso te felicitamos y mucho trabajo últimamente para Titán. Sí, bendito sea Dios. estas fechas, de ahora sí que de lo del Día del Niño y todo abril es muy, muy bueno para nosotros. Hay muchos eventos para los niños, para empresas, para todo ese tipo de cosas. Y ahora sí, esta semana no voy a descansar ni un día, bendito sea Dios. Empecé el sábado en Toluca, domingo Arena México, lunes Puebla, hoy Guadalajara. Mañana voy a Cuernavaca. Ay, qué envidia, ¿eh? El jueves Texcoco, el viernes Arena México, el sábado voy creo que a Cuernavaca otra vez, el domingo Arena México, voy por el campeonato contra Bárbara Cavernario. Otra vez me volví a retar, otra vez lo volví a aceptar y otra vez voy a retener ese título. Y ya cerramos, si Dios quiere, el domingo con broche de oro. Pues mucho trabajo. Y esa lucha de campeonato, pues te deseamos toda la suerte. Hombre, gracias. Yo sé que siempre tengo su apoyo. Yo soy bien fiel a todos mis aficionados tapatíos. A todos mis amigos. Siempre han estado aquí apoyándome. Y siempre que vengo, la gente está aquí. Al pie del cañón conmigo, está, me apoya, me saluda. Y eso me encanta porque se nota el cariño que me tienen. Y les tengo muchísimo cariño y estoy bien agradecido con todos ellos. Porque ya tenías un ratito castigándonos de no venir a Guadalajara, ¿eh? Y yo creo que ya tenía 2 meses más o menos. No, pues yo encantado de venir a Guadalajara. Las veces que me... A mí me ponen cada martes y viernes. Yo vengo aquí cada martes y viernes. El problema es que pues tienen que alternar, ¿no? No entendemos. Y hay tiempos pues en los que sí, se alarga un poquito la... de venir una vez a la otra y... Pero pues ya estamos aquí otra vez. Pues te felicitamos, ¿verdad? Porque tú, eso comentaba aquí el compañero que se llama Alejandro, que desde que iniciaste nosotros te hemos seguido tu carrera. Claro que sí, ¿no? Para mí ustedes son muy importantes en mi carrera, porque ahora sí que ustedes fueron los que me hicieron mi primera entrevista, ustedes. Gracias. Y yo recuerdo, y lo tengo bien presente, siempre que vengo aquí, siempre que los veo, me recuerdo de eso, cuando yo era Palacio Negro, ustedes me empezaron a entrevistar. Yo recuerdo que tenían un programa los miércoles, algo así, ¿no? Sí, sí, también tenemos entre semana. Miércoles, entre semana, y yo siempre estaba al pendiente, le prendía a ver qué decían de mí. Y afortunadamente sí hablaban de mí, decían que Palacio Negro, que había debutado y así. Lucha tras lucha que me tocaba entrar aquí en la Arena Coliseo, ustedes estaban al pendiente de las luchas que yo tenía. Y pues olvídate, estoy bien agradecido. Ahorita, pues gracias a Dios, seguimos igual de la mano, ¿no? Tanto ustedes, los reporteros, como uno en la lucha. Y y pues aquí estamos, al pie del cañón. Con ustedes y con todos los aficionados. Okay, muchas gracias. Titán, ¿y algo que le quieres decir a tus amigos Super Libre? No, pues muchísimas felicidades a todos. Yo sé lo que le han batallado, sé lo que han sufrido, pero yo sé que tienen las ganas porque aquí están todavía. Pase lo que pase, están al pie del cañón. Están aquí bien firmes. ¿Por qué? Porque les gusta la lucha libre. Porque quieren transmitirle a la afición de Guadalajara todo ampliamente la lucha libre de México e internacional. Muchas gracias. Gracias. Un saludo a Don Fer, ¿eh? Tú sabes quién es Don Fer. Sí, claro que sí, un saludo a Don Fer. Muy conocido también, ¿no? Aquí. Sí es. Y gracias también por siempre estar ahí al pendiente. Gracias. Gracias. Bueno, ya escuchamos a Titán, que la verdad es un muchacho muy sencillo, Titán. No ha perdido el piso. ¿Nos da gusto, no, Alejandro? Sí, la primera entrevista fue aquí en Super Libre. Sí, mira, recuerda y la verdad... Y se acuerda, ¿eh? Que... Gente de esa no hay mucha en la lucha libre, Pedrito. Es lo que hace falta más bien. ¿Verdad? Más bien gente de esa, gente agradecida. Aquí les echas un poquito la mano. Yo siempre he dicho que un consejo no lo da uno, ¿no? Yo menos, ¿no? El listo no lo ocupa y el tonto no lo entiende. Entonces, simplemente son comentarios, sabes, que le hace a un compañero y te lo toman a mal, Salvador. Te lo toman a mal y mañana pasado, con cualquier cosita que les den en este ambiente, hay muchos que a primera vez les dan un enfrentamiento ahí de un campeonato, de una cabellera, algo, ya no te vuelven a hablar. Entonces, estos muchachos, yo creo que su trayectoria y su triunfo está basado en la humildad. Y si siguen así, yo creo que llegan. Y si no, pues ahí se van a quedar. Déjame decirte que hay 2-3 luchadores de aquí del Consejo Mundial que nosotros les vemos las fallas y les comentamos aquí y les molesta. Como dices tú, no nos hablan. Yo creo que lo mejor es aceptar uno sus errores, ¿no? Y a veces son muy notorios. Claro. Desde la vestimenta, desde el subir a un ring, ¿no? Y lo mejor es que aceptes. Porque si te encierras en lo que tú crees nada más, bueno, pues, dedícate nomás a hacer tú lo tuyo, ¿no? Si no tienes poder de aceptación de la crítica, pues simplemente no. Exacto. No, hay que aceptar las críticas. Y buenas y malas. Los, los halagos y las críticas, así como debe ser. Bueno, antes de ir a la última pregunta con Pedro el, con Pedro el Millonario. Pedro el Millonario. ¿Qué pasó? ¿Qué te hice o qué? No, ¿qué es te que hago? Es que estoy viendo las playeras. No, Pedro. ¿Qué bueno, pasó? Al fin Pedros, los dos. Bueno, con permiso. Aquí uno, aquí uno muy moreno que se pone cintas en los dedos. No, no, claro. Para que se pueda ver. No, claro. El buen amigo Pedro el Millonario, un saludo. Saludos a Pedro el Millonario. Oye, ya que estamos en saluditos, quiero mandar un saludo a Olivier Ortega, que nos está escuchando. Que ella estaba entrenando lucha libre, que ojalá y regrese, ¿eh? Lo que se llevó. ¡Ah, no te creas! Lo que regrese. ¡Ay, amigo! Ay, aquel hablando por teléfono, sí. Sin otras llamadas, porque acá el productor ahora está echando lío. León. Bueno, saludos a Olivier. Saludos a Olivier Ortega y a su esposo, que también estaba entrenando. Bueno, que pues no, que entrena, ¿no? Otra vez. Claro, digo que se preparen, hombre, cuando menos por ejercicio, que claro, es... Que prenda Botamá. Exactamente. Estamos entrenando, está, Pedrito, no, que usted no lo creas. Ah, no, sí, claro, yo no tengo ninguna duda. Ya bajó la panza. A las rodillas. Oye, Pedrito, antes de ir a ganadores, te voy a hacer una pregunta, pero di... 7 números para los llaveros. A ver, ¿tú de qué número? 7 números. A ver, no, sí, ver, que no haga banda negra. Banda negra la de Pedro. A ver, del 1 al 7. A ver, el 2, a ver, Alejandro. Ok, el 2. El 5. El 5. El 7. El 7, van 3. 7. El 4. ¿Buen 4? El 4. Y el 6. Y el 6, ahí están. Esos son para llaveros, mi querido Alejandro. Así es. ¿Qué son? Ahorita los vas a publicar, pero ¿quiénes son? ¿Quiénes son? A ver. Francisco Márquez, uh-huh. Susana LGA, Carlos Alberto Rojas. ¿El caballo? No. La yegua. La yegua. Don Colchón González. ¡Ah, caray, Don Colchón! Don Colchón. Un saludo, Don Colchón. Y Julio Martínez. Ahí está. Pues felicidades a los ganadores. Ahí está, ellos son los ganadores de llaveros. No hubo mano negra, me volteé para un lado. Ellos son los ganadores de llaveros y ahora vamos por las playeras. ¿Cuántas playeras? Vamos a través otras 6 también. 6. A ver. ¿Cuántos tienes números ahí? ¿Tienes números? Ok, sí. A ver, a Pedrito. Pues del 1 al 6, los 6. No, a ver. ¿Los 6 primeros puede ser? Los 6 primeros. Los 6 primeros serían bien. Así mira, nos quitamos de cosas. De Blanchis Aguilar, Leonel Espinosa, Fabián Mederos, Cristian Alejandro Castro, Lili González y Diego Aguiar. Ah, está, del 1 al 6, fácil. Ahí está, otra vez. Boletos para la Coliseo para hoy. Boletos para... Ah, ¿no tienes los ganadores tú, no? Aquí los tengo. A ver, si no aquí los traigo yo, mira, aquí están. Es Joaquín Estrada, Cristina Ángeles, Miguel Ángel Montiel y Ana Elizabeth Vargas. Joaquín Estrada, Cristina Ángeles, Miguel Ángel Montiel y Ana Elizabeth Vargas. Todos ellos temprano a partir de las 5 de la tarde en adelante en la taquilla de cortesías, ¿no? Así es. Y también para el martes está Carlos Alberto Rojas. Ah, bueno, ahí está, para que... Ahorita los vamos a poner ahí en las páginas. Sí, ahorita lo publicamos. Para que no haya dudas. Ah, perdón, también para el martes Vicente Samuel, se me fue ahorita el apellido, aquí lo tengo en el Face. Checa bien, ¿eh? Porque luego ya andas con ahorita tus cosas. Ahorita bueno, mientras revisas, oye, Pedrito, antes de que te retires, si tus nietos o tus nietas quisieran ser luchadores, ¿tú qué dirías o qué dice la familia? ¿De acuerdo? 1000% de acuerdo. Ojalá nos dieran la satisfacción a alguna de mis nietas, o mis nietos, ahorita uh-huh. son 3 nietos, uh-huh. un saludo a ellos, Adrián, que está en Ocotlán, Isis Karevit, a Isa Tiamat, que son las hijas de Macabre, a Lilith Ercebet, que es hermana de Adrián allá en Ocotlán, y Ali Marduk, que también es hermanito de hijos de un hijo mío, Hugo, uh-huh. y mis nietecitos, los más chiquititos, ¿no? Liv Ariané y Luca Gilmar. Ay, qué nombres tan difíciles. Sí, bastante. ¿Y luego todos, cómo andaba la familia? Todos tienen un significado. A ver. Todos tienen un significado. ¿Sí? No me lo sé, Salvador, pero ¿Ya sí. ¿Ya ves? El último es el bebé Luca Gilmar. Ajá. Liv Ariané, te digo, son nombres que mis hijos, bueno. Los golpes de la lucha libre es lo que provocó. Yo creo que fue lo que provocó que los pusieran así. No, entonces no habría ningún problema. No, ojalá y algunos nos diera... la dicha, ¿no?, de que se dedicara a este deporte que lo queremos nosotros bastante, a pesar de muchas amarguras que creen que tenemos. No, yo no soy amargado, ni mucho menos, estoy agradecido con la lucha libre y ojalá alguno de mi familia, alguno de mis nietos se interesara en este deporte, que sería lo más bonito para nosotros y que Dios me permitiera cuando menos verlos. Pedro, una pregunta que a lo mejor me la vas a contar fácil o no sé, ¿volvería Pedro al Consejo Mundial? No. Definitivamente no, se daría, tendría que ser una cosa muy especial. No tengo nada en contra del Consejo Mundial de Lucha Libre. Aclarando. No tengo nada en contra de la empresa. Yo creo que las cosas como tal se hacen, al menos a mí, yo no tengo pelos en la lengua, no me parecen. Uh-huh. Entonces, para poder yo algún día volver a estar en esa empresa, yo creo que necesitaría hacer muchas, muchas cosas que me motivaran, y ahorita no hay ninguna motivación, al menos para mí no. Respetando a los que estén y a los que estuvieron y a los que puedan estar. No tengo nada en contra de los que estuvieron, ni de los que puedan llegar a estar, ni de los que están. Simplemente para mí no hay motivación de estar aquí en la empresa. Bueno, pues ya está. Y no creo que me busquen. No soy bien visto. Así de fácil, no soy bien visto. Mejor, mira, Salvador, los invito, si me das. Sí, claro, por favor. A la Arena Jalisco. Yo creo que porque así lo sé que el encargado, el dueño, por favor, el encargado René Carrillo va a venir ahorita, sabe que perfectamente te puede dejar sin trabajo. Hola, no, ese no es el dueño. No. Ah, no, ¿cuál dueño? Es el dueño patrón, es mi compadre Carrillo Alfredo, el patrón de la Jalisco, don Alfredo. El otro es el encargado. Yo creo que nos está escuchando porque está muy al pendiente siempre de los programas donde me hacen favor de invitarme. Ah, mira, y nomás le pido que pues que se ya las ponga con tiempo, porque caliente la cerveza no me gusta. No sabe muy amarga. Bien. Sí. Pues que las ponga a enfriar ahí. Pues hoy a la Arena Jalisco. Si Dios quiere, ahí estamos con buenos programas, en la Arena Jalisco. Pues a tratar de divertir a la gente, ¿no? Hacer nuestro trabajo y que disfrute de lo que es una verdadera lucha libre. Pues bienvenido, Pedrito. Esperemos que te la hayas pasado contento aquí con nosotros. Hablamos todo tranquilamente. Yo creo que fue una plática de amigos. Yo creo que quedan muchas cosas tal como mi papel de refere, ¿no? Sí. Quedaron muchas cosas por muchísimas ahí, ¿no? Pero nos divertimos. Muy agradecido con Alejandro. Pues regresa pronto. Y con el productor, ¿no? Pues estamos, mira que está echando lío, pero bueno. Por eso no nos habla la gente. Si la gente marcó y ocupado, no entró la llamada, ocupado, vamos allá el productor ahora. ¿En qué día se le ocurre hablar por teléfono? Tienes la otra línea, amigo. Fue un gusto estar con ustedes, un placer, en serio, lo disfrutamos. Y cuando ustedes gusten y quieran que estemos aquí estaremos. Un saludo a mi familia, a mis hijos, a mi esposa y a todos. Muchas toda gracias. La afición a este bello deporte. Sí, muchas gracias, de verdad, muchas gracias, porque siempre que decimos a Pedrito, amablemente. Sí, muchas gracias por haber estado la invitación, por habernos acompañado. Así que se mejore Paquito. Ya andas tomando de eso, granadas. Granada de mano. Dice que hoy no nada más. Ya, ¿para qué le cuelgas? Ya que se acabó el programa. Te digo. Ahí está Paco en el internet, dice que hoy no solo es día del albañil, que también es día de la libertad de prensa. Pues bueno, aquí en Canal 58, Libertad de Prensa. Yo creo que dicen lo que quieren. Precisamente por eso vengo a este programa, porque no tenemos pelos en la lengua. No tienen pelos en la lengua. Como dicen, yo tampoco, y no me prohíbe nada, y yo creo que no estoy ofendiendo a nadie. No. No ofendemos a nadie, simplemente expresamos un punto de opinión. Al que le guste bien y al que no le guste, aquí también les dejo mi teléfono. Oye, ya para irnos vamos a dejar a Místico en entrevista, porque el martes pasado defendieron con éxito su campeonato mundial de tríos del Consejo Mundial de Lucha Libre. Recuerden, hoy lucha por el campeonato de tríos de Occidente, los hermanos Trueno y Furia Roja. Contra los Cuatreros y Joker. Así es, Sansón y Cuatrero y Joker. Y que vayan a cualquier arena. Sí, sí, que vayan. Hay para todos los gustos. Que vayan donde gusten. A la Arena Jalisco, a la que guste, pero que vayan, que sean presentes. ¿No? Claro, mejor. Exactamente. Bueno, los ganadores ahorita los vamos a poner en rápidamente, los ganadores de playera, Alejandro. Y de playera nuevamente, a ver. Rápido. Ah, digo aquel. De playera, de Blanchis Aguilar, Leonel Espinosa, Fabián Mederos, Cristian Alejandro Castro, Lili González y Diego Aguiar. De llaveros, Francisco Márquez, Susana LGA, Carlos Alberto Rojas, Don Colchón González, Julio Martínez. Y de boletos, para el día de hoy, son Miguel Ángel Montiel Guzmán, Ana Elizabeth Vargas, Joaquín Estrada, Cristina Ángeles Hernández, y boleto para el martes, Carlos Alberto Rojas y Vicente Samuel. Ahí está. Bueno, todos a publicar, ya para que le cuelga, mi amigo, pero bueno, vamos a escuchar a Místico. Nos escuchamos a las 6 de la tarde, Paquito, mándanos un mensaje si vas a poder venir. Dice hoy. Que sí viene. Ah, te digo, ¿por qué no vino ahorita? No sé de quién me acordé. Porque estoy aquí, yo creo. Yo creo, Pedrito, no te crees. No sé de quién me acordé, Paquito, ya vas a escuela. Mejor vámonos y escuchamos a Místico hasta el rato. Super libre. Amigos de Super Libre, estamos con Místico. Vaya defensa ese campeonato del Mundial de Trios. Mira, la verdad que fue una batalla bastante fuerte. Yo tuve varios errores ahí. La verdad que, de hecho, nos subimos Volador Junior, Valiente y Místico a entrenar muchísimo arriba del ring, pesas y todo para salir al 100%. Tenía un poco engarrotado mis músculos, pero aún así nos brindamos al 1000%. Yo creo que la gente se quedó con un buen sabor de boca y más contentos que nunca por ser nuevamente campeones mundiales de tercias y más que nada demostrarlo aquí en mi tierra, Guadalajara, Jalisco. Oye, sí, hablando de errores, es el final de la lucha. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál final de la lucha? Al final un error que al salir tú, como que no calculaste bien. Sí, lo que pasa es que muchos traemos sudor, traemos todo, ¿no? Al momento de querer apoyarme de los hombros de Volador Junior, pues imagínate, son luchas de muchísima condición. Al momento que mis manos pisan los hombros se resbalan, ¿no? Sí, se sí. Resbalan prácticamente y la verdad, qué bueno que no pasó a peores, ¿no? La verdad que igual eso no me detiene, ¿no? Al final pude salir con la victoria y pues más que nada, este campeonato y este triunfo es para toda mi gente que nos está viendo. Nosotros pensamos en tus rodillas luego, ¿eh? Ah, fíjate que yo tengo muchísimas lesiones, pero yo no pienso en eso. Lo único que pienso es en mi gente. Lo único que pienso es en brindarme al 100% arriba del ring. Si ustedes lo ven, tengo fractura de muñeca, fractura de tibia y peroneo. Pero pues como te digo, a mí no me importa morir arriba de mi cuadrilátero con tal de que la gente se vaya contenta. Pues felicidades porque hay campeones para rato. Sí, la verdad que hay campeones para rato. Como te digo, enfrentamos a una de las mejores tercias del Consejo Mundial. Ahora vamos directo por los ingobernables. Que se preparen porque vamos a quitarle las máscaras a los ingobernables. Son palabras mayores, ¿eh? Claro que sí, venimos por todo, ¿no? Yo creo que ahorita es la tercia más fuerte que hay ahorita en el Consejo Mundial. Yo sé que ahí también está mi hermano, pero pues arriba del ring se olvida quién es quién, ¿no? Arriba del ring somos profesionales y cada quien busca por ser el mejor arriba del cuadrilátero. Felicidades una vez más y mucha suerte. Muchas gracias, un saludo a toda la gente de parte de su amigo Místico y de todo el Consejo Mundial de Lucha Libre. Le contaron hasta tres con las espaldas contra la lona. A otro le aplicaron la de a caballo y se rindió. Los demás no volvieron al ring antes de los 20 segundos. Esta emisión de Super Libre ha terminado, pero no importa. El próximo domingo a las 2 de la tarde tendrán una nueva oportunidad. El reto está en el aire. Super Libre. Super Libre. En la arena de Canal 58, ubicada en el 580 de AM.